Así que tú dibujas esto, ¿no? Lo entinto y lo coloreo. Sé que está a mi lado, lo dibuja, pero los personajes los creamos entre los dos. Siguiente. ¿Qué significa que lo entintas? Bueno, significa que Holden hace los dibujos a lápiz y me los da a mí para que los pase a tinta. Siguiente. Así que básicamente tú calcas. Verás, no es solo calcar, ¿vale? Le añado profundidad y sombras para darle más definición. Solo entonces el dibujo toma forma realmente. No. Tú repasas con una pluma lo que él dibuja, ¿no es cierto? Eso es calcar. No exactamente. Siguiente. Oye, tío, deja que te pregunte algo. Si alguien hace un dibujo y entonces tú dibujas exactamente lo mismo, justo encima y sin salirte del original, ¿cómo le llamas a eso? No sé, tío. ¿Calcas? ¿Lo ves? ¿Quieres que te firme el cómic o no? No te pongas chulo con él solo porque tienes un problema con tu papel en esta vida. Tengo muy claro lo que hago. Pues entonces, tío. Eres un calcador. ¿Qué quieres que ponga aquí? No quiero que me lo dediques tú. Quiero que lo firme el que dibuja a Bladman y Chronic. Tú solo eres un calcador. Tú lo has dicho, chaval. ¿Qué quieres que ponga? ¡Dítelo si tienes huevos, cabrón! ¡Mierda! ¡Jodido calcador! ¡Voy a calcar una jodida línea de tinta alrededor de tu cadáver! ¿Qué hay ese día de aquí? ¡Un momento! ¡Se me ha echado encima! ¡Eres un jodido calcador! ¡Tu madre es una jodida calcadora! ¿Te explico cómo funciona esto del público? Si le insultas y le pegas, dejaremos de tenerlo. Ha empezado él. Ese tío es un cabronazo. ¡Tienes suerte de que no te haya clavado una pluma en el corazón! Tengo que recordártelo. Solo faltan 10 minutos. ¿De acuerdo? La conferencia sobre las minorías raciales en los cómics va a dar comienzo en la sala F. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el que te habla Raúl, y como siempre tenemos a Geray. Hola a todos, hoy con un 75% menos de murciano, porque no está Sebas, pero bueno, yo soy de Orihuela, que más o menos somos alicantinos, pero murcianos de corazón, o sea que... Sí. Seguimos siendo un podcast especial que necesita ayuda del gobierno, o sea que... Ah, bien, interesante. ¿Allí la gente tiene acento murciano, tiene acento valenciano? ¿Qué acento tiene? No sé, como no nos quieren en ninguno de los dos sitios, pues nosotros somos un poco como la aldea de Asterix. Estamos aquí irreductibles entre las dos provincias. Sí. Claro, claro. Es un poquito como Xandar, ¿no? El Guardián de Galaxia, que es una mezcla de culturas que así... Sí, y hay gente así de rara, o sea que... Sí, gente azul, rosa, sí, por ahí. Y bueno, a ver, Geray, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de... del Disneyland, de los frikis. Vamos a hablar de la Heroes Comic Con de Valencia, que ha sido su primera edición, y allí fuimos nosotros dos de reporteros intrépidos a ver qué se cocía. Y bueno, se cocía muchas cosas. Sí, sí. Eso es, y vamos a hablar aquí de lo que ha sido la Heroes Con de Valencia, que fue durante los días 23, 24 y 25 de febrero. Y a ver, bueno, en general, ¿qué tal te lo has pasado? A ver, yo muy bien. Fue mi primera vez en un evento de este tipo y yo me lo pasé muy bien en general. Se podía haber llamado el niño de Stranger Things Con, la verdad, porque giraba todo muy en torno a esa gran presencia que tenían ahí de Gaten Matarazzo, el actor que hace de Dustin, para los oyentes que no sepan, el actor que hace de Dustin en Stranger Things, era como el plato fuerte de esta convención. Sí. Y bueno, eso ya deja vislumbrar que a lo mejor el cómic no era lo más importante, ¿no? Pero yo también, como eso lo veo normal que sean convenciones que se centran tanto en el cine como en los cómics, como en la televisión, porque al final quieres atraer el mayor número de gente posible y si es una excusa para que haya niños allí y se interesen por algún cómic aparte de ver a su ídolo, pues yo lo veo muy bien. Y nada, hubo algún fallo de organización... Ahora los listaremos, cosas mal señalizadas, igual falta de intérpretes también, porque había tres intérpretes para todo el evento y para todos los invitados. Igual los invitados de cómic pues no eran tampoco estrellazas como Gaten. Bueno, pero bueno, en general lograron, yo creo que para ser una primera edición, lograron un ambiente guay. Además hubo un día para cada gusto, porque un día a lo mejor el viernes había poca gente y podías ir tan tranquilo, otro día te agobiabas, o sea que tenías un día para cada gusto. ¿Sí? Y nada, vimos a mucha gente y bueno, y vimos, hicimos muchas cosas y ahora después lo desgranaremos todo. Pues sí. Bueno, yo realmente muy la línea de lo que dices. Yo en general, a ver, me lo paso muy bien. O sea, la verdad es que lo disfruto bastante porque, bueno, estos días también tenían el aliciente de que eran mis vacaciones. Que yo no he tenido vacaciones estas navidades, amigos, me ha tocado pringar todos los días. Pero, aun con todo, decir que me lo paso bien. Pero sí que veo errores que son muy típicos. A ver, ¿cómo te digo? Errores saloneros. Errores típicos en este tipo de eventos. Uh-huh. Y me da un poco de pena porque yo en la AeroScon de Madrid, que fue ahora, creo que fue en noviembre, me parece, en Madrid, a la que pude ir también, sí que parecía que había errores que se estaban subsanando, como por ejemplo con el tema de cómics, porque en Madrid había stand de cómics de segunda mano, pero un montón y había de todo. Pero aquí, en ciertas cosas, como puede ser la propia señalización, me ha parecido un paso hacia atrás. Yo entiendo, hombre, que es el primero que se hace en Valencia, que bueno, también un poquito en algunas cosas estaba como testeando, claro. Pero yo sí que veo que hay errores de... los vamos a ir comentando ahora sobre la marcha, errores un poquito de sentido común. Una señalización muy mala. Señalización porque, de hecho, cuando tú entrabas te daban este pequeño folleto en el que venían los... pues dónde estaba cada sitio, ¿vale? Sí. Pero es que muchas salas y muchas zonas no venían en ese mapa, ¿vale? Y, por ejemplo, también te debería de haber venido en cada sala, en cada momento, quién estaba o quién claro, firmaba. Los eventos, como un calendario claro. De eventos. Claro, un calendario de eventos, como te suena en el Madrid, que tiene una especie de mapa, pues tal persona está en tal sitio. En el stand de CC, por ejemplo, pues a las 10 está Gianni Paquete, a las 11 Gail Simón, a las 12 Howard Chicken, cositas así. No, es que tenías que ir, tenías que mirar en el cartel, y es que a veces el cartel hasta venía mal, porque había carteles que estaban corregidos, que me parece un fallo muy gordo. Y sobre todo, pues eso, el tema de esos temas de organización, faltaban cómics, la verdad, había muy, muy pocos cómics, así que había merchandising de todo. Cada vez más yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de salones, los salones de eventos fricardos grandes como este... Y los eventos ya solo de cómics, como puede ser pues el Salón de Getxo o el Salón de Avilés. Aun con todo, parece que bueno, la opinión general, por lo que yo he ido ir picando, ha sido positiva. Han hecho ha habido buena participación, 23.000 asistentes. Por tanto, oye, si a ellos les ha funcionado, pues oye, yo sí. Ningún problema. Pero aun con todo sí que veo fallos. Luego también incluso el tema de los váteres, que había colas para todo, hasta para ir a cagar directamente. Ese aspecto... Sí, luego también mal gestionado, yo creo, el tema de las localizaciones, porque había como muchos stands muy juntitos, pero luego había como para comer un espacio enorme, que tiene sentido también, pero yo creo que se podía haber aprovechado mejor, porque por ejemplo en Madrid había menos espacio para comer, pero había muchas más mesas. O sea, tú si querías comer te podías sentar en cualquier sitio, tranquilamente. Sí, pero, había mucha gente en el suelo, ¿no? Sí, mucha gente en el suelo. Sí, luego me hizo gracia los carteles que a veces eran un folio con un celo, tío. Ya, hombre, no, córratelo un poco más, pon un cartel más grande. Son ese tipo de cositas, pero por ejemplo, un acierto, que luego lo vamos a comentar, fue que en nada más en la entrada estuviera el Artist Alley. Sí, ¿vale? La zona de los dibujantes. Exacto, que son todos esos artistas pues un poco que te presentan sus trabajos, sobre todo gente de temas de ilustración, que más que nada pues que te sirven pues para que les conozcas, que te venden pues digamos sus dibujos, sus prints, también les puedes conocer, pues que te hagan un poquito de les puedes hacer encargos si quieres. En ese aspecto yo creo que es positivo que estén cerca de la entrada, porque ya lo comenté hace unos años, en 2015, en 2016, en el Salón de Madrid, en el Salón de Barcelona, estaban absolutamente desterrados en el salón, en una esquina y casi con un biombo delante, para que no los vieras. Una vergüenza. En ese aspecto me parece positivo. Y bueno, pues que hay otros aciertos. Yo en general yo creo que... Hombre, ha habido un nombre importante, que bueno, ya lo hemos dicho, que es el niño de Stranger Things, que al final ha traído, pues eso, ha traído un montón de gente y que, sí. Eso siempre, que es bueno que haya estas cosas y que además creo que es bueno... que se vean este tipo de eventos el público, porque yo creo que es un público muy heterogéneo. Hay gente, pues, gente de nuestra edad, hay gente mucho más joven, hay gente ya mayor con padres e hijos, que eso es bueno, o sea, que este tipo de cultura, pues, se diversifique. Y en principio yo creo que es eso. Y que bueno, que también ha habido pues variedad de autores. A lo mejor no sé si tan ese nombre fuerte como puede ser un Frank Miller, pero John con todo creo que ha habido un, vamos, unos artistas potentes, para mí, por lo menos. Sí, hombre, dentro de. Claro que al final, dentro de su magnitud, tampoco deja de ser un festival modesto, porque no está ni en Madrid ni en Barcelona, imagino. Supongo que contarán con un presupuesto menor. Entonces, igual, con el presupuesto que han tenido, pues sí, sí que ha estado muy bien. Además, lo que has dicho, muchos visitantes. El año que viene, edición nueva. Creo que es 22, 23 y 24 de febrero del año que viene. Si algún oyente quiere ir, yo seguramente repita, porque como me pilla al lado. Y nada, yo creo que para eso, para las circunstancias de ser la primera vez y tal, pues sí, estuvo bastante bien. Y ahora a ver si en las siguientes mejoran todas estas cosas que has contado, que tampoco es que fuéramos en plan los viejos de los teleñecos por allí, No, no, pero no, tampoco, tampoco. nosotros Ah, sí. nos lo pasamos muy bien en realidad. Sí, sí, Pero sí. sí, lo que decías de la señalización, básicamente el problema era que había una parte que montó Sci-Fi, que era el Sci-Fi Screening, que ponían películas, por lo visto. Y esa parte es la que no aparecía en el mapa, ¿no? Como decías tú. Claro. Y nosotros tardamos, o sea, no la encontrábamos. Y de hecho, nadie nos sabía decir dónde estaba. Y resulta que estaba fuera. Lo que pasa es que estaba fuera, como metida en la zona de prensa, que se supone que no puedes pasar, pero sí. Luego entrabas y había señales que se ve que las había puesto el coyote o algo de eso, porque te llevaban a Sí, sitios que no porque la. te decían, sí, te decía, prensa para la derecha y era para la izquierda. Yo, ¿pero esto qué es? Claro, digo, aquí, ¿esto es para engañar al correcaminos o qué? Y nada, pero bueno, el Sí. último día lo encontramos, por lo menos. Y ahí había un baño al que no iba nadie, por cierto, en ese edificio, cuando has Sí, hablado de los porque baños. vamos, yo creo que en los otros váteres había hasta el dengue y yo creo que en esos baños había como hasta fuente con tucanes y todo lo limpio que estaba. Y nada. Y lo que has dicho de que el nombre propio de Stranger Things, del niño Stranger Things, se ha traído, claro. El segundo día había una cola kilométrica ahí en la puerta. O sea, así Sí, que sí, sí, llevó sí. un mollón de peña. Y bueno, pues si quieres vamos diciendo un poco lo que fuimos viendo desde que llegamos. Ahora que hemos Vale. hecho general. Bueno, la Sí. llegada, el primer día, eso, un poco perdidos, buscando por dónde se entraba. Sí, porque luego está, a ver, no lo hemos dicho, esto ha sido en la Feria de Valencia, que está en, bueno, la Avinguda de las Fires, en las afueras. Y de hecho, la propia gente de Valencia se quejaba un poquito de que, ay, que está un poquito apartado de lo que es la propia Valencia. O sea, que no es tan, quizás tan céntrico como puede ser el propio Salón de Barcelona, que está justo en medio de todo Barcelona, o quizás también el Salón de Madrid. Bueno, podía estar un poquito mejor la señalizada la propia entrada. Porque no sé si había como otra exposición de moda, me parece, la puerta o qué era. Sí, de cosas Agatha. Parecía todo muy Agatha Ruiz de la Prada. Sí, sí. Cosas creativas, Sí. rosas, no sé. Sí. Y sí. Pero ahí también fuimos un poco nosotros que no nos ubicábamos porque de repente mirábamos y detrás teníamos una señalización que no habíamos visto. O sea que ahí sí que no es como en el otro, que fue una mezcla de recién llegados y poca señalización. Sí. Pero bueno, Sí, muy como mítico no. como lo de. Sí, perdona. Sí, perdona. Que era un poco en plan todo, la ciudad no es para mí. Ay, Dios mío. Sí, bueno, éramos todo el rato así en el metro y ¿qué ticket hay que sacar? ¿Cómo se llega? Cuando llegamos, ¿dónde está esto? Preguntándole a la gente, ¿cómo se llega aquí? Y claro, como era el primer día y era viernes, pues hubo menor afluencia de público y encima nosotros fuimos al mediodía y claro, había poca gente todavía, pero bueno, por lo menos así fue más fácil acceder para nosotros. Sí, Y lo bueno de aquel día, tío, es que no había nadie. O sea, de hecho, me sorprendió que la poca participación que había en el propio salón. Porque es que no había, o sea, había pasillos que podía pasar el aire. Y hay un momento que nos vamos a decir, bueno, quiero creer que mañana, entre que viene el nene este, va a venir más gente. Porque yo estaba diciendo, hostias, esto, uff, como siga así mañana, el año que viene peligra, ¿eh? sí, estábamos todos así un poco en alerta. Pero bueno, así encontramos rápidamente a Alejandro de Es la hora de las tortas, ¿no? Que estaba por allí, que fue a hacer entrevistas el tío. Muy crack, nos recordó Sí, sí, sí, nuestro sí. éxito Todos somos haters, para nuestra vergüenza. Vamos a pasar a la Sí. historia por eso. Y bueno, ya nos avanzó un poco que él tenía ahí un montón de entrevistas y luego oiremos su opinión y hablaremos un poco de las entrevistas que hizo. Y nosotros, pues ya. Como vimos que estaba tan vacía la cosa, pues digamos que el primer día como que hicimos todo lo que teníamos en nuestro en nuestra lista, ¿no? Todas las claro. firmas que queríamos, todas las cosas que queríamos ver, casi que fue ese día cuando, cuando las conseguimos, básicamente. Aunque incluso algunas firmas que creíamos que iba a ser muy difícil conseguir, ¿verdad? Sí. Fue facilísimo. Sí, sí, fue maravilloso porque lo que nos pasó fue, claro, que como había poquita gente, no tenías que esperar para ninguna cola, apenas tenías que esperar. O sea, ese día es que conseguimos firma de todos los que quisimos, porque Gay y Simón ibas y tenías 8 personas, te esperabas un poquito, llegabas y te dabas un rato hablando con ella. O sea, ese día, yo creo, la firma de todo también, creo que Gianni Paquete también estaba por ahí, Howard Chicken, ya hemos comentado, y tranquilamente, o sea, llegabas y dices, hay poca gente, te pones en la cola, y lo mismo te pasó a ti, ¿no? Con, bueno, vamos a hablar con The Chris Sprouse y Brian Stillfreeze, que también, o sea, llegabas, te ponías y bah, te firmaban. Sí, sí. Yo, de hecho, no tenía pensado... No estaba seguro de si iba a conseguir firma de Gael Simón, porque yo pensaba, jo, no habrá número ni de coña. Además, yo quería que me firmara los seis secretos y ECC, para mi opinión, ha cometido un error muy gordo, ¿no? Reeditándolo para este salón, porque se habrían forrado los tíos. Pero bueno, se han forrado con Wonder Woman en el círculo, que creo que es la que compramos todos para que nos firmara... Gael Simón, pero bueno, vi que fuiste tú a pedir número para la firma de Gael Simón y vi que había tanto hueco que dije, bueno, pues me uno yo también y ya me encontraré un cómic. Y nada, y el tío de CC incluso me dijo, ¿y no quieres para Yannick Paquet? Y yo digo, no, tranquilo, solo para Gael Simón. Ya incluso ellos iban dando lo de las firmas para llenarlas. Claro. Y sí. Sí, te iba a decir que lo que pasa con eso, que claro que aquí lo que habían hecho puesto era en el stand de CC, que es el stand grande que suelen llevar para los salones, habían puesto en una zona como cómics de los autores que estaban por allí. Lo que, mira, es otro problema que yo sí que he visto, que por ejemplo, para Gael Simón estaba el círculo, que es parte de un coleccionable, y estaba el número uno de Batgirl. Sí. Por eso digo de que, ya sabes que, bueno, la condición que te suelen poner los autores de CC es que haya cómics de DC, ahora también lo han abierto, simplemente que sea cualquier cómic de DC, lo cual me parece un acierto, pero sí, por ejemplo, que hubiese habido otro cómic, o que hubiese habido, por ejemplo, pues, lo que hemos dicho, los seis secretos, porque los seis secretos, para mí es una colección que durante un tiempo fue como la sucesora espiritual del Escuadrón Suicida. De hecho, compartía parte de los miembros. Además, tuvo como dos tie-in, el primero el de Villanos Unidos y luego el de 6 grados de desolación, y luego ya fue serie regular. La serie regular también está muy bien. Por eso te digo que hubiera sido un punto que lo hubieran reeditado. Porque además ella es una de sus obras que ya se... como que se vanagloria. O sea, digamos que le gusta, que le ha gustado mucho hacer esa obra. Sí, hombre, yo creo directamente que es su mejor obra, vamos, bueno, de lo que yo he leído. Sí, sí. Porque estábamos hablando también que Gael Simón la queremos todos mucho, pero no tiene esa gran, ¿no? No sabes... A ver, si cómo te que digo. Elegir la gran etapa, pues no. Es difícil. Claro, lo que pasa con Gael Simón es que yo la veo en el sentido como puede ser un Peter David, que es un acurrito. Es decir, a lo mejor no tiene esa gran obra, no tiene pues esa V de Vendetta, pues ese Watchmen, ese Caballero Oscuro... Pero es una tía que lo que hace, lo hace muy bien. Y además, yo creo que es una persona que es como valedora de, algo como te digo, como gran representante del género, porque es profesional. Transmite que es profesional esa tía. ¿Me entiendes? O sea, transmite que lo que hace, lo hace bien, es consciente de en qué términos se mueve este medio. Y por eso yo creo que gusta, porque es una persona que, joder, que cae bien en general. Sí, sí, y todos los que estábamos en la cola se notaba que la queríamos mucho y queríamos verla. Sí. Y eso, nosotros nos hicimos con un Wonder Woman en el círculo y nos pusimos en la cola. Que bueno, yo comprendo que solo puedan ser cómics de CC y de DC. Pero bueno, tampoco estaría mal que dijeran, bueno, si traes uno de DC, pues ya, y que este era otra cosa. Pero bueno, ni siquiera digo de Marvel, porque también Gael Simón ha publicado muchas editoriales, pero bueno. Y nada, y llegamos y estuvimos hablando con ella. Bueno, no hablamos mucho porque estaba la pobre con jet lag, ¿verdad? Sí, estaba la pobre, claro. Vamos a ver, es que ella, no sé exactamente dónde vive. Ella es americana, es de Oregón. Claro, desde venir por allí, o sea, no es tan fácil como cogerte un avión que te deje de A a B. Para ir a Estados Unidos, por lo general, hay que hacer dos o más escalas. Claro, le pasó eso, pues que yo creo que tuvo un viaje un poco movidito y se le notaba que la pobre que estaba cansada. La verdad es que se notaba que se había pegado un buen trote. Sí, no se pone a escribir mi nombre y eso que lo tenía en un papel delante, la pobre. O bueno, o hizo algo creativo, sí. No sé, pero la última griega no sé yo qué letra fue. Pero bueno, yo le dije que tenía muchas ganas de leer su dominó y me dijo que va a ser muy divertida. Y nada, sí. Poco más, porque la pobre mujer estaba ahí. La pobre estaba, se notaba que estaba la pobre ahí. Estaba, pero lo bueno fue que te daba su mejor sonrisa. O sea, que la pobre se notaba que estaba cansada, no es de estos que están cansados, que están así pasando de todo. ¡Hey, hey, how are you? No sé qué. Se ponía. Ella encima dijo, le enseñé el cómic Wonder Woman. Ah, me encantó la película Wonder Woman, de verdad. La vería ahora mismo si pudiera. De hecho, sí. Vio que tenía yo esta camiseta del Escuadrón Supremo. Ah, me mola mucho tu camiseta, de verdad, no sé qué. Que era, que quería ella. Se notaba que estaba poniendo su mejor cara. Sí. Y la firma se pasaba un ratito haciendo como una estrellita. Claro, claro. Y tal. Y bueno, y nos hemos llevado un cómic de Wonder Woman luchando con nazis. No está mal. Eso vamos, encima con nazis y ella aliada con monos habladores. Es que no puedo. Es que es el cómic perfecto, tío. Es que no, vamos, o sea, dos de dos. Es que Wonder Woman 2 debería tener esta trama, ahora que lo pienso. Los monos del planeta de los simios con Gal Gadot, joder. Es perfecto, tío. Contra nazis, no sé, contra Trump, no sé. El capitán nazi, en fin. Sí. Y bueno, luego fuimos a una charla de los dibujantes de Pantera Negra, Brian Stillfries y Chris Sprouse. Sí. Y bueno, no estaba muy llena, ¿verdad? No, la verdad es que no tenía... No, a ver, había una pequeña sala al lado de... justo del salón principal y de la... como de estas... ¿Cómo se llama? Esta zona donde podías ver un poco una exposición como de objetos de películas. No estaba muy llena la charla, pero yo creo que fue bastante interesante, pues un poquito pues de conocer por los dos. Tampoco lo mismo, pasa lo mismo, que tampoco son dos grandes nombres, pero creo que también son dos personas que tienen a sus espaldas pues una carrera bastante, bastante sólida. O sea, la verdad es que han tocado en todos los palos, tienen pues cositas bastante interesantes. Y yo creo que fue, a mí me gustó mucho la charla, no sé, se les notaba muy, muy sueltos, muy, muy tranquilos. El problema fue, pues obviamente, pues este tipo de charlas, que claro, tú les haces una pregunta, el traductor les hace la pregunta, ellos te responden en inglés, y luego el traductor te responde en castellano. Claro, el intérprete, sí. Intérprete, Sí, sí, y además estaba Pedro Monge moderando, que lo hizo muy interesante también, que, bueno, ya le escuchasteis en el programa anterior, el tío es un crack, se sabe expresar muy bien. Y fue muy interesante. Es verdad que lo del intérprete, pues... Sí, la verdad es que lo de los intérpretes, el fallo que yo vi es que al ser tan pocos con los que contaban para todo el evento, porque, por ejemplo, el niño de Stranger Things, como le vamos a llamar a partir de ahora, se merecía un intérprete ya para él solo, para todo el día, porque iba a interactuar con mucha gente y tal. Y los autores casi que también, porque necesitarían casi asistentes que sepan español, yo creo, porque sus asistentes solo sabían inglés. Pero bueno, centrándonos en el contenido de la charla, pues sí que fue muy interesante, como dices, porque, bueno, hablaron de muchas cosas, como los dos son dibujantes. Sprouse ha dibujado para Alan Moore, ha dibujado Tom Strong, ha dibujado también la serie de Midnighter que guionizó Ennis. Y bueno, Stillfries, pues es el que ha rediseñado todo el mundo de Pantera Negra de cara a la película, de cara a Marvel Now. Y bueno, y hablaron de la violencia en los cómics, cómo se plasma la violencia en los cómics. Que eso, Sprouse hizo referencia precisamente a Midnighter, que era muy burra. Y Stillfries dijo que ha dibujado muchas escenas violentas con tripas y cosas y mucha sangre, pero que lo único que le han censurado en su vida es un pezón. Claro, sí, sí, sí, sí. Es como esa, algo te digo, como esa moral de los americanos, porque puedes poner en los cómics cualquier muerte así escandalosa, ¿me acuerdo? O sea, como por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando el vigía mató a Ares, que lo partía por la mitad, que se veía los intestinos volando. Madre mía, eso es más gore que Sao, fue esa viñeta. Y me acuerdo que hay un montón de portadas que están cada 2x3. A ver, siempre se ha dicho que DC y Marvel a veces se autocensuran ellos mismos las portadas, como lo que pasó con la portada aquella de Barbara Gordon y el Joker, que decían que ellos mismos lo habían censurado como para llamar la atención. Pero aun con todo, es que me extraña la moral, como que lo violento no... Tampoco pasa nada, pero en cambio con todos los temas sexuales es como de... ¡Ay, ay, no, no, no! Es que eso no. Cualquier tipo de mínima referencia, no sé si te acuerdas... Te hablé de una vez de una portada de La Bruja Escarlata que se le marcaba el culo y le tuvieron que poner una capa más larga para que eso no se le notara. Sí, o incluso el rediseño de cuando se hizo ahora el tie-in de Inferno en Secret Wars, le tuvieron que cambiar el traje a Madeline Prior. Jolines. Claro. Si es que nos lo tenemos que hacer mirar, de verdad, porque sí. Es igual, estamos viendo Juego de Tronos y la gente solo se fija en que hay sexo y en la escena anterior han torturado a un señor y le han cortado todas las partes del cuerpo. Pero claro. Bueno, y eso lo vemos tan normal, lo que también dicen muchos de nosotros, imagino. Sí, sí. Y nada, luego les hablaron sobre la película de Black Panther, qué tal. Sprouse comentó que le llamó mucho la atención al salir del cine que a un niño su personaje favorito hubiera sido Shuri, de un niño una que fuera en este caso una chica, el personaje favorito, y una chica independiente y que sabe de ciencia y tal. Y Estelle Fries comentó que lo que más le gustó es que todos los personajes están muy bien construidos. Pero bueno, no vamos, claro, a hacer spoilers del programa de Black Panther todavía. Sí, sí, que vamos a ser los últimos. Ya creo que vamos a coincidir con el estreno de la segunda parte, pero bueno, no pasa nada, amigos, vamos a hablar de ella. Sí, ya habrán anunciado 7 spin-offs y nosotros... Sí, sí, ya habrán anunciado ya, como leí otro día, Black Panther 2, Black Panther and Shuri, Black Panthers y Black, sí, Panther 2099. Sí, y Black Panther contra Space Jam. Eso. Y bueno, cuando acabó la charla, esto sí que fue uno de los momentos más chulos, sí, por lo menos para mí, pues el típico corrillo que se hace en la puerta. Estuvimos hablando con el intérprete, con Fernando Carrero, que yo lo conozco, y hablaremos un poco del después también. Y yo llevaba un cómic de Marvel... Y dije, voy a ver si Sprouse me lo firma, un Pantera Negra, precisamente, porque luego él firmaba en ECC y no me lo iba a firmar. Claro. Y nos encontramos a un señor que es el amor hecho persona, yo creo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Sí, además, un tipo, además, muy natural, hablando, muy, o sea, no, esos artistas así que, ay, venga, va, un fan, venga, sí, venga, yo también te quiero, una firma y venga para casa. No, no, un tío súper normal, súper campechano, y además que el tío se notaba que... Quería hablar, o sea, dadme conversación, por favor, que estoy aquí un poco aburrido, y quería el tío, pues, que realmente, pues, que habláramos con él y tal, y fue tremendo cuando estuvimos hablando de eso, pues, que nos había gustado, que tú le hablaste de Tom Strong y tal, y él reconoció, claro, dice, es que, ay, DC se ha portado muy mal con Alan, porque lo habían podido tener en DC durante muchos años, y con estas cosas lo han perdido. Sí. Y eso fue ya como el momento de como de iluminación de todo el salón, la verdad, poder hablar de pues sí, te está hablando de Alan, pues sí, el Alan Moore, mi amigo de toda la vida. Eso fue como de sí, sí, sí. Que además el tío todo el rato como que lo dejaba entrever, como decía, os podéis imaginar que está un poco enfadado, sabéis, sí, que le ha molestado un poco, y yo creo que yo por lo menos está pensando todo el rato, claro, si es un tío que se enfada porque yo he puesto la máscara de V de Vendetta, ¿cómo no se va a enfadar por eso? Estará furioso. Ya, pero vamos a ver. A ver, yo entiendo las dos partes. Yo sé que Alan Moore es muy gruñón, o sea, eso es así, es sabido que tiene una personalidad un poco difícil, pero también entiendo que se han portado mal con él, entiendo pues que DC pues no le ha sabido reconocer muchas cosas, que muchas ahí editoriales pues también que se han portado muy mal con él, con todo aquello que le pasó con la Liga de los Hombres Ordinarios, con muchos temas de él mismo también, vale, que ha acabado también del medio un poco harto, pero yo reconozco que también se han portado mal con él, o sea, ha sido una mala relación por ambas partes. Ya, es lo típico que igual cuando trabajas para estas grandes editoriales no eres consciente de que lo que estás creando se lo van a quedar y eso debe ser un poco frustrante luego y claro. en el caso de Sprouse yo creo que simplemente estaba molesto porque ni siquiera se lo habían comentado, pero bueno, y nada, y nos dio las gracias por ir a la charla, comentó el salón con nosotros, comentó sus cómics, fue un placer. Y lo peor es que nos tuvimos que ir. Claro, sí, tuvimos, sí, sí, que darle plantón al pobre. Al pobre se quedó un poco ahí, pobre solico ahí, fuera del alón. Pero bueno, la verdad es que, hombre, viendo su carrera, pues ha hecho, ojo, bastantes cosas. Ha trabajado, ha hecho algún número de Supreme, trabajó pues en DC pues con Batman, con la Liga de la Justicia. Trabajó también con Multiversity, ha hecho Tom Strong, hemos dicho, hizo un número de The Authority. Ha hecho también cómics de Wildcats, o sea, la verdad es que podemos decir que es un auténtico currito, la verdad. Sí, sí, como veis exprimimos muy bien el primer día, supimos, sí, sacarle jugo y nos tuvimos que ir corriendo porque estaba justo en ese momento Estelle Fries haciendo, sí, una firma y yo quería, ya me había firmado uno de los dibujantes de Pantera Negra, pues quería el otro. Claro. Y la suerte de que llegué el quinto y a los 5 primeros les hacía un dibujito y me hizo un dibujo de Pantera Negra que, bueno, fue alucinante verlo pintar, porque es que en un momento el tío se montó ahí, hizo un dibujazo. Y bueno, y nada, y estuve hablando un rato con él. Le intenté sacar qué nuevos proyectos tienes, pero me dijo que eran top secret, pero que iban a molar mucho. Yo creo que estaba en la cresta, vamos, el tío, en la cresta de la ola con toda la moda Pantera Negra. Sí. Yo creo que va a ser algo de Marvel, seguro, además. Va a ser una Hombre, cosita de Marvel, una cosita así. Si son listos, sí, que últimamente están dejando a gente escaparse, pero vamos, a este no creo que lo dejen ya. El tío también otro amor de persona, que lo veías que se lo pasaba bien, que iba por el salón y se lo estaba pasando bien, la verdad. Sí, la verdad es muy, además muy simpático. El tío además iba acompañado también como de una ayudante, o bueno, como decirte, como una... No sé cómo decir la palabra. Un asistente, sí. Una asistenta, pero también súper simpática la chica y muy, muy bien. Y nada, se fue nuestro viernes, ¿no? Sí. Y bueno, pues así acabó el viernes. Y luego ya, pues llegó el día fuerte, que es el sábado, como hemos dicho, con el niño de Stranger Things. Y bueno, ¿qué cara se te quedó cuando llegamos allí y vimos esa pedazo de cola? Pues una cara de, por favor, que pueda pasar. Yo llevo pulserita, me sentí importante. Sí. Yo llevo pulserita, por favor, dejadme pasar. Y bueno, desde ese día ya ibas por el salón y de repente oías un grito como si hubiera un terremoto o algo y no, era que el niño se paseaba por allí y la gente lo veía. Sí, lo que habían hecho era, habían puesto como una zona en la que él te podía sacar una foto con él. O sea, ellos te sacaban ahí una foto y te la revelaban y te la daban ahí mismo. No sé si era por 40 euros, no sé qué historias. Justo, y luego te justo. Podías... Sí, justo. Y luego también una foto con él, no sé cuánto cobrarían, 20 euros o por ahí, 30, no sé. Y luego, o sea, él, tú hacías como una cola y que, vamos, él te firmaba una foto, la vas a mano, lo que sea. Pues te diré... un besamanos, ¿no? Ahí con él. Sí. Pues te diré que, claro, que yo se lo he comentado a amigos, de, wow, yo no pagaba por eso, no sé qué. Había unas colas para esto, una cantidad de gente, madre de Dios. Sí, vamos, que tuvieron que ampliar, de hecho, el número de sesiones de fotos y de firmas, porque había mucha demanda. Claro, mucha gente iba solo por eso. Y nada, me parece un poco ridículo que nosotros, que lo veíamos a lo lejos y sacábamos el móvil y le queríamos echar así alguna foto a lo lejos de Stranger, viniera un tío de seguridad y dijera, no le eches una foto, de lejos. Ya, pues... ya, encima venían en plan una especie de juez de hacendado, venía, no puedes sacar foto, pues no saques la foto, pues guárdate la cámara. A ver, esta gente que ha pagado va a echarse una foto con él al lado, pero yo lo voy a echar de lejos por Rosa, tampoco. Claro, tampoco no pasa nada. Hombre, yo entiendo de que si hay muchos flashes o algo así, bueno, al tío le puede molestar, pero es que ni con esas, ¿eh? O sea, yo de hecho el chaval, luego fuimos a ver una charla que fue ya cuando fue la revolución hormonal de todos los asistentes que había allí, se notaba, o sea, que el tío era que se lo estaba pasando bien, ¿eh? O sea, yo es tal como es en la serie, es así el tío. Una chica le pidió ser su novia en plena Exacto. charla. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta? Que sí, que se pusiera la cola, básicamente. La chica le dijo, ¿puedo ser tu novia en la tercera temporada? Porque la chica dice ya, pues eso, me lío con él y encima salgo en la serie. Pues, ¿puedo ser tu novia en la tercera temporada? Y él dijo, bueno, pues haz el casting. Y nada, y contó muchas cosas, contó que le hubiera molado salir en Viernes 13, si hubiera tenido que salir en alguna peli de la época de Stranger Things. Que Steve... Dijo, sí, Steve dijo que era más de Marvel. Que... Más de Marvel, es verdad, eso fue polémico. Que es Marvelita, sobre todo por Spider-Man, creo recordar. Claro. Que Steve es su personaje favorito y por tanto esta temporada se la pasa muy bien porque tienen mucha dinámica los dos. Y que tiene una banda de música. Sí, eso lo de la banda no lo sabía, yo, pero no sé, rollo heavy de esto. Una del público fue con los deberes hechos, porque se lo preguntó la del público, que yo me esperaba que iba a ser todo... ¿Cuál es tu color favorito? En un combate entre el Demogorgon y Son Goku, ¿quién gana? Pues eso, pues a mí me sorprendió esa pregunta. Y ahí Fernando Guerrero estuvo muy bien, el intérprete, interpretando, se nota que esa, a lo mejor, como era el plato fuerte, se lo pudo preparar muy bien. Y nada, el otro intérprete era Ibra Casanova, que también lo hizo muy bien. Y luego había una chica de francés que, bueno, que para lo que tenían, que era mucho trabajo para tres, prepararse muchas cosas y estar pendiente de muchas cosas, pues supieron salir más o menos del aprieto. Y bueno, nos fuimos también a ver a Rubén Fernández, al stand de Astiberri. Muy majo el tío. Majísimo. Ya me hizo un dibujo en esto, en la Heroescon de Madrid. Y el tío, o sea, es tal como te lo imaginas, es que es así el tío. Sí, nos conocía conocía el podcast, supongo que por eso que ha dicho Raúl. De hecho, en una de las dedicatorias me dibujó al gorila verde de Frederick Frick escuchando nuestro podcast, diciendo que es mejor que algún otro podcast. Esperemos que sí. Y nada, también le pedí un pumbi, que el tío yo hacía la broma de que a ver quién le pedía un pumbi por el cartel, y yo le pedí uno, un pumbi que pedía tierra ya, según él, y nada, muy accesible, eso. Ahora hace un podcast que se llama Generación Random, que os lo recomendamos también. Uh-huh. Está preparando un, seguramente salga un nuevo recopilatorio de Frederick Frick el año que viene, nos dijo que está hablándolo. Y nada, hablamos un poco del panorama así de humoristas nacionales, gráficos y tal. Y estuvo muy interesante el ratito ese también. Sí, sí, la verdad es que muy bien. Encima fue en el stand ese de Fandogamia, que luego también nos pasamos y conocimos a... ¿Cómo se llama? Espera, me quedo... ¿A Perry Now? Sí, eso. Luego nos pasamos y conocimos a Perry Now. Y también te hizo una dedicatoria interesante, ¿verdad? Que sí, Geray. Sí, yo desconocía a Perry Now y ahora ya me he leído el Perry Now Micón y estoy flipando, la verdad, flipando porque... Pero bueno, es mi tipo de humor, o sea que estoy contento también. Y nada, le pedí que una dedicatoria en la que Bob Esponja sufriera y muriera de una forma dolorosa y bueno, me dibujó a Bob Esponja recibiendo una eyaculación. Exacto, sí, en la frente y muriendo por ella, sí, sí. Sí, sí, y siendo destrozado por ella. Y bueno, no sé si qué más pues quieres comentar. Bueno, también nos encontramos por allí que estaba Maite, de Hello Freaky. Sí. La verdad es que muy, muy maja. Además que luego nos ha pasado unas fotos de Gato Matarazo, el niño Stranger Things. La verdad es que, bueno, por eso, amigos, es importante tener amigos que tengan buenas cámaras de fotos, porque luego te proveen de estas cosas. Sí, y también vimos a Conrado Martín, sí. En Timán un ratito. Que acaba de sacar el Spider-Verse 2, que mola mogollón. Y bueno, que es un. En persona también es otro que es genial el tío. Y no, estuvimos un rato con él por allí y es toda una estrella valenciana también. Sí, sí, la gente le reconocía. Y, una firma. Nada. Y... Buscad sí. Spider-Verse 2, que está muy bien. En Twitter, en su Twitter, en el Twitter de Entimán. Mirad a ver, que está muy interesante. Dibujitos de los villanos de Spider-Man. Y luego también, pues, aprovechamos, ya que había bastante gente por allí, pues, para entrevistar un poquito a la gente y, sobre todo, pues, más que nada, al principio lo que fuimos a hablar fue con las editoriales y nada más entrar fuimos a hablar con la gente de Medusa Comics, que ya sabéis que está ahora publicando Valiant, que encima tenía además un stand, nada más entrar, un sitio casi preferencial, como quieras llamarlo. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito a ver qué les parece el evento. El salón estará muy bien, el viernes empezó un poquito más calmado, este sábado está lleno de gente. Hasta ahora las ventas han respondido muy bien, sobre todo con los volúmenes de Valiant en tapa blanda. Y hemos vendido también unos cuantos en tapadura. Sobre todo lo que más estamos vendiendo hasta ahora es todo el tema de Bloodshot Reborn, Bloodshot USA, que es la finalización de Bloodshot Reborn en un evento que reúne a todos los Bloodshots más Ninjak y Livewire. Y bueno, esperamos con impaciencia la película del año que viene. Vin Diesel está rumoreado para hacer de Bloodshot, así que bueno, en cuanto haya más noticias las iremos dando en nuestras redes sociales. Y bueno, también nuestra parte de libros de juvenil con Leigh Bardugo, Seis de Cuervos y la trilogía Grisha han funcionado muy bien. Y toda nuestra parte de cómic que no es Valiant está vendiendo especialmente bien la colección de Calder, que ya nos viene funcionando bien desde que la empezamos en 2015. Y bueno, Geray, ¿qué te parece? Pues bien, los veo muy ilusionados con el desembarco de Valiant en el cine, ¿no? Que, bueno, no sabemos cuándo llegará, esto es un poco como siempre nos lo pone en el futuro. Pero bueno, está bien, hay que apoyarles, que han hecho, seguro que ha sido una apuesta fuerte por Valiant. Bueno, es una apuesta fuerte porque tienen cuatro grapas. Y bueno, yo estoy ahí con Faith, yo les apoyo con Faith y bueno, os recomendamos también Ivan Time Walker en tomo. Sí, está muy bien, sí. Están ahora como volviendo a recopilar pues material antiguo, que ya sabéis que está en otras editoriales. Luego también han tenido un acierto, a mi parecer, que es sacar los crossovers en un tomo, ¿vale? Como el Libro de los Muertos, La Guerra de las Armaduras, sí. Que yo creo que para mí es un acierto. Sí, en el mundo de hoy en día, yo creo que los tomos son lo mejor en todo. Pero bueno, también lo podemos debatir. Sí, porque es que seguir en grapa algunas colecciones es... Si no, mira, ya lo hablamos en el salón, mira lo que ha pasado con Paper Girls. ¡Guau! Que además, bueno, en fin, te sacan el tomo, pero años luz. O sea, mucho tiempo después de que claro, empiece la colección. Ya es que ya parece un contrasentido. Y bueno, pues también estaba por allí ECC Ediciones, que ya hemos dicho que tenía pues un stand bastante bastante grande, que encima, como siempre, pues está en nombres bastante potentes. Y bueno, vamos a escucharles. Bueno, pues la jornada de hoy, sábado, yo creo que está pintando muy bien, hay una afluencia de público muy importante. Y bueno, y creo que una ciudad como Valencia, con la importancia que tiene en el territorio, tenga un salón de estas dimensiones y con esta participación tanto de editoriales como de autores, creo que es muy importante. ¿Y qué autores habéis traído estos días por aquí? Nosotros hemos traído a Gail Simón, Howard Chaykin, a Janet Paquet y a Carmen Carnero, por ejemplo, y a Reinhard Kleist. ¿Y ha habido buena acogida de público? Sí, sí, estamos muy contentos de cómo está funcionando el reparto de tickets para la ronda de firmas. Y bueno, porque yo creo que agotaremos la sesión de firmas de esta tarde, pues que la llegaremos a agotar. Muy bien. ¿Y creéis que, bueno, estos salones al final, digamos que originalmente más centrados en el cómic, deberían de ser un poco más solamente centrados en noveno arte, o creéis que tienen cabida pues, otro tipo de productos, como puede ser el tema de las series, con Stranger Things, el tema de merchandising? Yo creo que todo se retroalimenta, ¿no? Digamos, no es tanto un salón del cómic en sí, sino es una celebración de la cultura pop, ¿no? Y entonces yo creo que tanto que esté que tenga el cómic una presencia importante, como otros medios, como es la importancia de series de televisión o videojuegos y todo, yo creo que digamos que tenemos un público y un público receptivo común a todo esto. Bueno, la verdad es que encima fueron bastante, yo creo, bastante simpáticos. Además, siempre lo bueno es que del stand que tienen, aparte de tener casi todo lo que han publicado, tienen bastantes juguetes, tienen esos Funkos. Luego también hay una cosa que me hizo gracia, que es que están como muy a tope con este evento que es DC Metal, ya sabéis. Ay, señor. Como eso lo digo ya, vamos a hablar de eso, porque es tan absurdo y loco. O sea, es que yo no sé si es que el guión lo ha hecho Michael Bay o algo así, pero es que eso tenemos que hablar de algo así, de verdad. No podemos obviarlo. Te están regalando camisetas, si compras más de 30 euros en el stand, una camiseta. Si pagas más de 60, una sudadera. Y con cada compra te están regalando una púa para tocar la guitarra. O sea, es que no puede ser más heavy todo, tío. Sí, desde luego dice mucho del evento también. Sí, sí. Pero bueno, es normal que lo publiciten. Su stand, como dice, molaba mucho. Había de todo. ¿Sí? Yo estoy ahí con Mr. Milagro ahí a muerte, me lo compré, el segundo número. Y nada, un pequeño tirón de orejas a Panini, ¿no? Porque no vaya a estos eventos, porque ellos también podrían montar cosas así. Y parece que o no quieren o no lo necesitan. Pero bueno, yo creo que también una presencia de Marvel ahí estaría guay. Y bueno, y gracias a CC, de hecho tenemos los nombres más fuertes casi de cómic que han venido. O sea que hay que agradecerles muchas cosas esta vez. Ya, es que algo raro pasa porque en el de Madrid yo creo que no vinieron. Pero, por ejemplo, en Barcelona suelen poner una especie como de castillo enorme, donde la gente pues va, te firma y tal. Pero algo raro ha pasado, algún mal rollo han tenido, que parece como que hay determinados salones que no quieren, claro, que no quieren ir. Es que da un poco de rabia porque gracias a eso no puedes tener firmado casi ningún cómic de Marvel, porque como te obligan a que sea de DC. Claro. Pero bueno. Sí, porque luego, a ver, hay otros autores que están en otros stands, como por ejemplo el stand de la FNAC, o incluso hay salones que ya tienen una zona, pues en el de Guecho, o incluso en Madrid también han tenido una zona solo de firmas, o sea que no van abanderados bajo el nombre de ninguna editorial, pero aun con todo, sí que da un poco de pena, pues eso, que joder, la que es, vamos, la que tiene los derechos de Marvel, encima en España, que es un país marvelita, reconozcámoslo, pues da un poquito de pena que no estén. Sí. Pero bueno. Pero bueno, y ya la última editorial de este paseillo que hicimos fue Astiberri, que estaba allí junto a Yojimbo Comics, los dos juntitos ahí en un stand. Y bueno, que también hablamos con ellos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fueron muy simpáticos también. Enseguida, pues, no tuvieron ningún problema en ponerse a hablar con nosotros. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué les pareció. Bueno, ¿qué os está pareciendo de momento el salón? ¿Creéis que está teniendo buena aceptación? De momento estamos ahora mismo a sábado a mediodía. ¿Cómo creéis que se está desarrollando? Pues la verdad es que sorprendidos el cambio brutal que ha dado de un día para otro, ¿no? El viernes estuvo esto un poco parado, la verdad, un poco, no, lo que la gente decía, un poco muerto, pero realmente lo que yo creo que pasaba es que había a lo mejor 1000 personas dentro y el recinto ferial es tan grande que parecía que había pocas personas. Y esta mañana, claro, nosotros hemos entrado con los expositores a las 9 de la mañana y no hemos visto las colas. Pero claro, la gente que iba entrando nos iba diciendo que había unas colas enormes, y es al mediodía lo que estás diciendo el sábado, y no para venir gente, y es enorme, o sea, la afluencia es muy grande. ¿Y qué, como editorial, qué novedades habéis traído o ahora mismo qué recomendáis? Como editorial, bueno, Astiberri lo que nos ha mandado, ¿no?, es las novedades que tenían firmando, que, bueno, que van a estar firmando aquí, que son las de Paco Roca, que es La Encrucijada, que estará mañana por la tarde, y el día 3 de Miguel Ángel Giner y Cristina Durán. Esas son las novedades, porque por desgracia se ha caído la del Cuaderno de Tormentas de David Rubín, que también iba a venir, pero bueno, de todas maneras, él ha venido, está firmando cualquier cosa que lleve su nombre, como él dice, lo firma. Y bueno, estamos haciendo una pregunta a todo el mundo. ¿Crees que al final estos, originalmente, este tipo de salones, que solían ser de cómics, debían de volver un poco más, centrarse solamente en el noveno arte? ¿O creéis que esto tienen cabida pues otro tipo de eventos, como puede ser todo el tema de series, por el niño de Stranger Things, tema de videojuegos? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio y una combinación. Yo creo que nos retroalimentamos unos y otros. Yo no creo que sean incompatibles los dos lados, y lo que a mí me gustaría es que este tipo de eventos se fuese transformando en una simbiosis, ¿no?, en el que hubiese una cosa determinada para cómic, una cosa determinada para merchandising, una cosa determinada para series, videojuegos y tal, porque yo creo que convivimos y nos retroalimentamos unos de otros. Lo que tú decías del niño de Stranger Things, o sea, Stranger Things bebe del mundo del rol, del cómic de los 80, y de hecho a mí me sorprende porque muchos de los nanos que están aquí gritando cada vez que viene el actor no entienden todas las referencias que tiene, pero eso es bueno, o sea, está creando una cantera, ¿no?, que a lo mejor busca más, pues, empiezan con el rol, empiezan con los juegos, empiezan con no sé qué, y terminan con los cómics, o al revés, les llaman también el mundo del cómic, o sea, lo que yo creo es que tiene que ser una simbiosis en su justa medida cada uno de los elementos. ¿Estáis notando especial interés en el día 3 aquí en Valencia, dado que es un tema que afecta a la ciudad? Sí, para que os hagáis una idea, ayer estuvieron Miguel Ángel y Cristina, aquí los autores del día 3, y estuvieron aquí de improviso, o sea, simplemente porque tenían que estar aquí para ver la inauguración de la exposición que tienen. Y ya les asaltó la gente para que se pusieran a firmar, y firmaron 5 o 6 ejemplares por la mañana, cuando no estaba previsto. Entonces sí que hay un interés muy grande por ese cómic, por esa historia en sí, a través de todos los dos documentales que se han hecho y todo eso. Es una historia que está candente, además ahora que se ha vuelto a reabrir el juicio por parte de los juzgados, sí que esperamos, y de hecho es una de las cosas que más estamos vendiendo. Y como curiosidad, Astiberri en este cómic ha optado por traducirlo también al valenciano, es el primer cómic que traduce al valenciano, y entonces es lo que más estamos vendiendo el de valenciano, que es una cosa que también llama la atención, y está bien. Encima, lo bueno de esto es que, bueno, al día siguiente fue una firma bastante potente, ¿verdad, Geray? Que estuvimos ahí haciendo cola y sí. Yo creo que fue objetivo cumplido. Sí, esa es la que teníamos dudas porque me pillaba un poco ahí justo, que me tenía que volver. Pero bueno, sí, estuvimos hablando con Paco Roca y nos estuvo firmando Paco Roca. Yo me llevé además una obra suya que no es muy famosa, que se llama El Juego Lúgubre, que, bueno, trata sobre Salvador Dalí, pero lo retrata un poco como... Sería como la historia de Drácula protagonizada por Salvador Dalí. Una historia así de terror, de un señor muy raro que vive en su casa y que alguien llega a su casa y empieza a descubrir cosas tenebrosas y nada. Sí, de hecho, en el cómic no se llama Salvador Dalí, se llama Salvador Deseo. Y se lo comenté a Paco Roca y me dijo que era para no tener problemas con la familia, porque se ve que le habían puesto problemas hasta para poner a Dalí en la portada. O sea que bueno. Madre mía, tío, es una figura pública. Bueno, hay que decir que en el cómic hace cosas muy feas, pero bueno, si alguien lo lee ya me lo comentará. Pero bueno, a mí me hizo un Dalí ahí chulísimo, además habla que casi habla en el cómic como en la realidad, porque separa las sílabas para como hablaba Dalí, así, poniendo mucho énfasis en cada sílaba. Y nada, y bueno, el cómic este del día 3, del que hablamos con los chicos de Astiberri en el audio, es un cómic sobre el accidente de metro que hubo en Valencia, y por eso les preguntábamos si estaba funcionando bien, y obviamente funciona bien, además parece que es muy interesante. Y sus autores, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, Sebas los entrevistó en la taberna de Luke Cage, nuestro programa de entrevistas que está cogiendo polvo. Sí, exacto. Y que está más parado que S.H.I.E.L.D. de Hickman. Y, bueno, y nada, si lo queréis escuchar es el número 6, está en nuestra página de podcast. Y son dos autores muy interesantes también. Sí, sí. Sí, o sea, y además, como ya hemos estado comentando, el propio sábado, eso fue afuera, la explosión de gente por todos los lados. Eso ya hemos dicho, porque allí había, bueno, cosplayers famosos por todos lados, o sea, por ahí está famosa Florencia Soffen, que les hicimos una foto. Había, bueno, gente un montón lado, colas para todo, la verdad. Colas para comer enormes. Yo sí que recomiendo, porque hicimos, ahí fuimos inteligentes, ya y yo, hicimos una cosa que es coger. Ir ya con los bocatas comprados de fuera. Pues solíamos quedar todos los días aquí en estación de Valencia y hay un bar muy bueno que te pone los bocatas cojonudos. Ir ya con los bocatas porque, reconozcámoslo, allí los food truck son un poquito caros. Sí, un poquito nivel... Nivel, una hamburguesa de pan, carne, pan, 10 eurazos. Sí. Eso me parece y que, bueno, se llama unas colas, muchas colas. En ese aspecto, yo sé que recomiendo que cuando vayas a salones, cualquier salón, ir ya con los bocatas comprados, o iros fuera y luego volvéis, porque a mediodía ya se puede entrar directamente, no hay que, ni que hacer cola. La verdad es que la cola fuerte siempre es a las mañanas, así que en ese aspecto no, o sea, no os gastéis los duros en temas de comida, porque es que os van a sablear. Sí. Había tanta gente que vimos hasta una pareja, que yo me creía que estaba prohibido entrar con novia a estos sitios. Sí, pero... cuenta eso lo que te bueno, pasó. Bueno, dije en voz alta, porque yo mis observaciones las comparto con el mundo, porque me parecen interesantes. Dije, ¿pero quién les ha dejado entrar? ¿No está prohibido que entrar con novia? Y de repente la novia se volvió y se descojonó. Me había oído, pero bueno. Sí, sí. Algo me dice que el novio... Intenté sacar más información y preguntarle, ¿pero cómo os han dejado pasar? Pero no, se fueron riéndose. Sí, la verdad es que, hombre, ahí tuvo... Había bastantes parejillas, la verdad, por ahí, ¿eh? O sea, quién sabe que a lo mejor puede haber alguien que vaya a este salón y que encuentre el amor. Y no podía pasar. Ya, alguna cosplayer y algún cosplayer seguro. Porque seguro. Sí, sí, sí. Bueno, había hecho gente que iba conjuntada. Luego había gente que iba en grupo disfrazado. O sea, había estos que iban como de Stormtroopers, ¿no te acuerdas? Estos que iban como de Sith. Luego otra, había un grupo de chicas que iban como estas que salen cantando en la primera del Capitán América, ¿no sabes? Sí, sí, esas eran muy guays. Muy graciosas, vimos hasta un Deadpool, pero un Deadpool disfrazado como Deadpool en el primer tráiler de Deadpool 2. O sea, fijaos el disfraz referencial, ahí sí, con su pinturita y todo. Sí, a mí que me hizo... Ah, sí, sí, esta familia que iba de los inhumanos, tío. ¿Sí? Que yo no me lo podía creer cuando lo vi. Y quedaba mejor que en la serie. Sí, por alguna extraña razón, o sea, Cristal, que aquí era una niña pequeña, molaba muchísimo más que la película. Sí, sí. Película no ha habido, gracias a Dios, pero bueno, sí, que la serie... Y algo me dice que ya no va a haber, pero bueno. Gracias a Fate, sí, porque están desapareciendo los inhumanos, pero bueno. Sí, sí. ¿Inhumanos qué es eso? ¿Eh? Se me ha olvidado. ¿No eran el juego de tonos de Marvel? Vale, y bueno, obviamente, pues como ya hemos dicho, merchandising había un montón. De hecho, había... 4 stands de Funkos, tío. No, Funkos había en todas partes. Levantabas, sí. Te sentabas y... ¡Ay, un Funko de Rafiki, del Rey León! Estaba en todas partes, los Funkos. Sí, sí, sí, sí. Había Funkos, además, de cosas súper marcianas. Había uno, creo que era de las chicas de oro y todo. Sí, sí, Funkos hay de todo. Hasta que no tengamos nosotros uno, vamos a tener En breve tendremos, sí, sí, sí. Además, si te pasas a pensar, Sebas ya tiene carica Funko. Sí, Sebas, los Funkos de los Porks ya es él, ¿no? Sí, o sea, tiene la cara, sí, sí, sí. Y bueno, pues luego lo que hicimos fue, pues, para saber un poquito, pues, la opinión de la gente de los stands, entrevistamos a una representante de Cool to You, que es este stand de camisetas que hay, que suele haber en los salones. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito su opinión. Hola, buenas. Somos Cool to You, estamos aquí en el Salón del Cómic, la Heroes Comic Con de Valencia. Y la verdad es que el show empezó ayer, día viernes 23 de febrero, si no me equivoco. y la verdad es que empezó un poco flojo por ser entre semana, pero hoy sábado la verdad es que hay muchísima gente, está viendo muchísimo ambiente, la gente muy simpática, está el actor que hace de Dustin de Stranger Things y la gente está como loca y la verdad es que se respira un ambiente muy, muy cercano y la verdad es que está siendo un gran día. Y a nivel de stand, ¿está un poquito cumpliendo vuestras expectativas? ¿Creéis que al final es un evento que es un poco más de atraer a gente o que, bueno, al final ya digamos que la chavalada se deja los duros con todo el tema de merchandising? Pues yo creo que vamos a cumplir las expectativas porque el día está ha empezado muy bien y supongo que conforme viene la tarde va a ser más grande aún, va a venir mucha más gente. Leí en un periódico que se esperaban 20.000 personas, entonces estamos a la espera de que sean unos buenos resultados a la hora de vender merchandising. ¿Y crees que al final estos salones tendrían que ser un poquito más pues para más el componente cómic, es decir, para más el noveno arte, o crees que al final este tipo de eventos, este tipo de salones tiene, digamos, otro tipo como de series, películas, como viendo por qué más merchandising, también tiene cabida? Yo creo que tiene cabida porque es un mundo en el que todo está relacionado. Realmente un anime también se puede considerar un cómic, entonces abarca también mucho el manga. Luego hay videojuegos que derivan también del cómic. Entonces, quieras o no, es un mundo que está muy relacionado. Sí que creo que deberían dar más cabida a lo que es el cómic en general, muchos más stands donde se puedan vender cómic español, cómic internacional, europeo, a nivel Estados Unidos, pero creo que también puede haber de todo porque creo que tiene cabida en un show como este. Hombre, la verdad es que camisetas había bastante variedad, también había varios stands. Joder, lo que más rabia me dio es que en la entrada hay un stand cojonudo de camisetas que son oficiales, aquí vemos de los Transformers, había hasta Mortal Kombat. Sí. Pero estas sí que te digo yo, estas originales sí que eran un poco caras, que en una camiseta 25 euros y dos por 40. Sí, era todo un poquito caro al final. Cuando te metes a estos sitios tienes que llevar. Bueno, primero yo creo que es importante ponerte un tope, ¿no? De lo que quieres gastar. Sí, lo que quieres gastar, decir que no hay. A ver, hay un. Antes me acuerdo que había unos artículos en Zona Negativa que era de cómo sobrevivir un salón con 100 euros, por ejemplo. Que 100 euros yo creo que ya es una gran cifra para gastarse en un salón, porque luego también ten en cuenta la comida, el transporte. Puede ser una buena cantidad, pero sí, como yo te digo, de que como tengas un poco la mano larga, es que la mano, como quieras llamarlo, te gastas todo lo que quieras y más, ¿eh? Porque cositas caras. Acuérdate, cuéntalo del stand ese de cómics antiguos. Bueno, sí, había un stand de cómics antiguos donde vimos un Absolute de Liga de la Justicia contra Vengadores que voló, no sé lo que valdría, pero voló, y vimos así unos cómics finitos, antiguos, en inglés, del Doctor Extraño y tal, y eso ya eran 50 euros, o sea, que no me quiero imaginar los Absolutes y tal, lo que costarían. Sí. Y además había una anciana como desorientada la primera vez que fuimos. No, no está mi hijo, que es el que lo lleva. No está, sí, no sí, la pobre señora, claro, no se enteraba. No se enteraba mucho de los precios. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ese stand es el mismo que estuvo una vez en Madrid, y esos son los que yo he contado muchas veces la anécdota, que tenían en una torre enorme la edición de Planeta de Kingdom Come. Ya sabes, que es esta edición que he contado muchas veces, que es la buena, que te viene con todos los diseños de Alex Ross, con las historias, etc. Y ese es el tomo bueno que también estaba. O sea, todavía podéis ese tomo, que todavía lo podéis llegar a encontrar por ahí. A lo mejor os piden el alma a cambio. O sí, algo piden así. El alma, o que tengas que dar un hijo así como aval, pero bueno. Sí. Y luego hay otro, ¿cómo se llama? Este stand. Había una tienda que también como que tenía su propia entrada, su propia salida. Sí. Que había juguetes, ¡guau, tío! Pero de todo tipo, de todo. Sí, había hasta Mogwais, ¿no? Mogwais, sí. Había juguetes de todas las películas y tal. Pues esta de Viernes 13, de Freddy Krueger. Y había de una línea de juguetes de los Gremlins, y había como unos Mogwais que no salen en las películas. Yo, ¿pero esto qué es? ¿Estos bichos dónde han salido? Cada uno de un color, uno gris, otro albino, otro como completamente marrón oscuro. Yo, ¿pero si estos bichos no han salido en las películas? ¿Qué pasa? ¿Que iban a hacer una tercera película y estos son como los diseños de producción? No sé, me dejó muy loco. Sí, sí, no conocíamos esa parte de la mitología Gremlin. Sí, sí, sí. Yo te digo, ya te lo dije en el salón, quiero creer con todas las fuerzas de mi corazón que no van a hacer una tercera parte de Gremlins, porque como hagan una tercera, va a ser todo guiñito internet, meme gracioso, ay qué risa, lol, what the fuck, continuo, ¿eh? Pero como si lo hubiera venir, ¿eh? Hombre, igual, ojalá hicieran algún cruce guapo de los Gremlins contra Predator. No, a ver, los Gremlins están en Warner, así que puede, alguien de Warner, alguna, no sé, los Gremlins contra, yo que sé, Universo DC de Zack Snyder. Sí. Pintándole bigotes a Superman en la Te imaginas con el tatuador. Qué guay. Yo tengo una idea para Gremlins 3, que se llama Gremlins en Hawái, porque es un sitio con mucha agua, ya os podéis imaginar. O sea que podría dar, sacarlos de su entorno. Pero bueno, sí, hasta que me entreviste con Spielberg esta semana, no os puedo contar nada. Sí, sí, la entrevista que emocionó a Spielberg. Y bueno, también fuimos a la zona de artistas, ¿no? Ese día. Uh-huh. Sí, fuimos a la zona de Artist Alley. Yo creo que además había bastantes artistas por allí, había nombres más o menos conocidos. Y bueno, pudimos conocer a Cristina Vaquero, que es una ilustradora de Madrid. Bueno, una chica majísima, encantadora, que dibuja sobre todo mucho con tema de bolígrafo. La verdad es que muy molado muchísimo. Y de hecho le compré dos dibujos que eran Spider Ardilla y Bat Ardilla, que yo, por favor, le pido que vaya ahora mismo a reservarla, vamos, a registrar la idea, que es buenísima. Sí, muy chulos además. Sí, y dijo que está planeando un cómic con esos personajes que molaría mucho. Sí, vamos, yo le digo de que lo haga ya, ¿verdad? Porque con esa idea es que se puede forrar. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente pues aprovechamos la coyuntura y le entrevistamos. Y así que bueno, aquí os dejamos la entrevista. Bueno, estamos con Cristina Vaquero, aquí un poco en representación del Artes Alley. Bueno, te queríamos preguntar, Cristina, a ver qué te está pareciendo un poco hasta ahora, de momento, la experiencia del salón y sobre todo desde el punto de vista de todos los artistas que estáis aquí en el Artes Alley. Yo creo que en general estábamos todos muy contentos, hemos tenido una gran acogida por parte de la gente, sobre todo que muestran mucho interés por conocer un poco nuestra obra, qué técnicas trabajamos, y al haber tanta variedad de artistas, yo creo que es una forma de enseñarles a la gente de que hay más de los pósters de las imágenes impresas de internet. ¿Crees que al final los salones es clave, digamos, para la presentación de todo el Artist Alley y diferentes artistas, o crees que al final los salones igual os están dando un poquito de espaldas? Yo creo que los salones, bueno, no nos terminan de apoyar todo lo que deberían, porque yo creo que no son conscientes de lo difícil que es para un artista venir aquí y decir, me voy a echar todo el fin de semana, todo el día, y pagar el stand, pagar impresiones, no terminan de ser conscientes. Pero yo creo que poco a poco vamos teniendo mayor hueco en los salones. Vamos, desde mi punto de vista, y es que verdaderamente para nosotros es clave, porque si la gente nos ve trabajar en directo, nos ve con nuestras cosas y podemos hablar con ellos, ellos van a aprender a valorar más nuestro trabajo, porque nos están viendo que no es cosa de que la mano imprime. Y al final, ¿crees que ese tipo de salones, que digamos que cada vez son más multidisciplinares en temas de cómics, en temas de videojuegos, ¿crees que es un poco que se está perdiendo la esencia? O es decir, ¿que se debería centrar más en el cómic? ¿O crees que otros diferentes géneros, como puede ser toda la venta de merchandising, temas de videojuegos, temas como el propio niño de Stranger Things, también tienen cabida ese tipo de salones? Yo creo que al final sí que es verdad que no hay un salón únicamente de cómic. Al final siempre va a haber manga y siempre te vas a encontrar con el manga. A mí sí que creo que cada uno tiene su mercado y que si ya que lo enfocan al cómic, que sea de cómic, que ya que lo enfocan al cine, sea de cine. Vamos, en mi opinión, yo sí que creo que deberían de, oye, las enfoca a esto, cúrrate que eso esté perfecto. No te vuelvas loco en traer tantas cosas del manga, de no sé qué, de no sé cuántos. Ya están los salones del manga. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues muy bien, como veis tenemos una miscelánea aquí de todos los que participaron en la convención y nada, ella fue muy, muy simpática desde el principio y también nos ayuda a ver qué tal es ser artista y en este evento parece que moló. Sí, encima yo creo que poco a poco, por fin yo creo que los salones yo creo que todavía deben de seguir apostando por este tipo de cosas, porque ya sabes que bueno, en Estados Unidos puede haber como 100 o 200 stands de este tipo, de lo que es el Artist Alley, pues te digo que yo veo importante que los salones les publiciten, que les den publicidad, porque ellos realmente es la cantera de artistas que tenemos. O sea, vale, yo sé que tenemos, pues hay artistas muy conocidos que lo están petando, que eso es importante, pero tenemos en este país, como ya hemos entrevistado a la Cristina, tiene cantera de artistas, ¿eh? Es decir, tiene cantera de gente que es profesional y que en diferentes disciplinas tiene madera para poder vivir de esto. Así que yo veo importante pues que los salones les publiciten y que apuesten por ellos. Porque es un activo en positivo que tenemos en este país. Sí, y te encontrabas por allí maravillas, ¿eh? Había un chico que dibujaba ¿Con café? Con café, sí. Estaba en Madrid, ya le vi en Madrid, y es que te quedas alucinado. Y luego también, incluso, hay un dibujo, joder, vimos en Madrid uno, tío, yo me moría de la risa, que era, y un dibujo que había hecho que era Iván Drago con el traje de Superman rojo. Que eso es, o sea, viva, viva la Unión Soviética, de verdad. Sí, y eso, te bastaba darte un paseo por allí para ver que algunos de ellos dibujan mejor que mucha gente que ha dibujado, por ejemplo, últimamente en Spider-Man, por ejemplo. Mm. O sea que... Pero bueno, también había reuniones con editores y tal, o sea que... Bueno, de cara al artista también era una convención interesante, creo yo. Mm. Sí, porque luego también por allí había una zona en la que, bueno, había como, digamos, cazatalentos. Gente un poquito llevaba su trabajo y tal, para que tuvieran tu trabajo y que, oye, pues igual hay gente pues que ha podido cumplir su sueño en este salón. ¿Quién sabe? Esperemos. Sí. Sí. Uh-huh. El editor de ahora de Marvel, CBC Ulki, era antes cazatalentos. Sí, mira a dónde ha llegado y a la de gente que conoce ahora que puede llevarse a su equipo, digamos. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y bueno, obviamente, pues como ya hemos dicho, estos salones, pues aquí tenía cabida de todo tipo y pudimos asistir a, pues yo creo, una charla muy interesante que era el Birra Series. Explícanos esto, Geray. Sí, bueno, Birra Series, una charla muy podcastil, me pareció. Deberían de montar un podcast. Nuestro amigo Boynez era uno de los que participaban en esta charla. Era como una charla entre amigos, con cerveza y todo, que la repartió en el del público gratis, por cierto. Sí, que a nosotros no nos llegó, pero bueno. A mí no me llegó, eso iba a decir, pero bueno, ya Boynez me invitó luego a otra. Y nada, y trataban sobre los villanos, sobre la imagen de los villanos en las series. Y bueno, pues estuvo... La verdad es que yo eché en falta igual alguna charla así más distendida como esta, en plan fuera de los invitados, sino tratar un tema y tratarlo así de forma distendida, y aquí moló mucho. Hablaron sobre si los villanos de la CW son cutres o no. Spoiler, sí, pero por eso molan. Bueno, pero a mí me molan los que son histriónicos, tío. O sea, claro, si un villano es histriónico, es que es gracioso. Por eso mola, yo a mí me faltó ahí que dijeran, pero el Capitán Frío es magnífico, con su manera. Sí, a mí el que me llegó al alma fue, tú no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas del primer Conde Vértigo que salió en Arrow? Sí. El primero, eso era el histrionismo, ¡ah, qué loco estoy! No sé qué, eso era ya, pero vamos, me echaba las manos a la cabeza con aquello, ese tío, espero que no vuelva a trabajar de actor nunca más en su vida. Sí. Luego hablaron de los villanos de Netflix, que es verdad que Kingpin y Kilgrave, pues... fueron muy potentes, todo lo demás de después no, pero bueno, y bueno, ya hablaremos también porque Jessica Jones la segunda temporada no está teniendo muy buenas críticas, que se diga. Ah, no, ¿qué ha pasado? Cuenta eso. No, nada, que están diciendo que nada, que no, que es un poco flojito, que es un poco lo mismo, pero en vez de Hombre Púrpura, el trauma de sus orígenes, ¿no? Que ya sabemos que fueron muy trágicos. Ya veremos, ya la veremos. Ya, ¿sabes qué pasa? Es que como... realmente es que ya no tienes mucho más que contar del personaje, no sé, por eso os digo de que a mí se me hace, no porque no me gustara, que yo creo que me gustó más que Luke Cage y obviamente que Puño de Hierro, pero sí que veo que, joder, la segunda temporada me da un poco de miedo porque puede que ya hayan exprimido la fórmula. Claro. Para mí. Sí. A mí me molaría que la volvieran así, en plan detective, que se especializada en superhéroes. Uh-huh. Pero bueno, supongo que también mola tener una trama sobre que afecta al personaje más que cosas externas. Y bueno, de todas maneras, con las series de Netflix, la putada es que hay que verlas enteras. Quiero decir, no te puedes sacar una imagen, una opinión hasta que la acabas, porque o puede empezar muy bien o empezar muy mal y luego remontar. Pero bueno, aquí los 5 capítulos que han visto los críticos, eso, no parecen haber despertado grandes pasiones. Tampoco nadie ha dicho que está fatal, ¿eh? Pero bueno. Claro. ¿Y qué más? Ah, bueno, también eso, se debatió sobre si Cersei es una villana. Bueno, en fin. Bueno, ha hecho cosas muy malas. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que estamos en esa duda porque es una villana que es muy humana. O sea, vemos que tiene, pues que, claro, pues que quiere a sus hijos... que hay cosas que le afectan, que sufre, que tiene preocupaciones. Eso es lo que le pasa. A ver, Cersei Lannister es una hija de puta, pero como el gordo un picador. Eso así de claro, eso no podemos olvidarlo, que es la villana oficial de la serie. Pero claro, es que como podemos llegar a empatizar por ciertas cosas hacia ella. Sí, ahí se abre un debate interesante porque al final casi todos los que... Dejando los spoilers aparte, casi todos los personajes de Juego de Tronos pueden considerarse villanos. Todos han cometido actos un poco reguleros, ¿no? Y bueno, ya cada uno con sus simpatías y tal. Yo levanté la mano para decir que para mí uno de los mejores villanos de la televisión últimamente es Walter White, porque nadie lo había dicho. Porque al ser protagonista parece que sus actos son más leves, pero yo creo que son que el tío hasta al final pierdes toda la empatía, ¿eh? Porque se vuelve... Se break bad, ¿no? Se rompe malo. Claro. Se rompe... Sí, es que con Breaking Bad, además, ya lo estamos hablando en el método de vuelta, es que lo que pasa con Walter White, que en el fondo él siempre había tenido ese rencor, esa especie de... eso que tenía carcomido por dentro porque no había triunfado en la vida, porque no había tenido el éxito que quería, y al final todo lo que acaba haciendo es como la puerta de salida a todo lo malo que lleva dentro. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía Boineff cuando dijo que eso, que mucha gente en internet, que bueno, vilipendiando a Skyler, ¡ah, hija de puta! Que le estás quitando, le estás jodiendo el sueño, como dijo, le estás jodiendo el sueño a Walter de ser un narco, no sé qué. Es como de, a ver, señores, seamos serios, por favor. Claro, sí, mucha gente apoya a Walter y tal, y a mí me parece, de hecho, esa serie me parece interesante porque es como que se va hundiendo en el fango hasta tal punto que yo creo que todos en algún momento decimos, ya no creemos nada en ti, ya no tenemos nada de empatía. Pero bueno, al ser el protagonista de la historia, cuesta ver que es una persona terrible, o sea. Sí, que tiene que ya a partir de lo que dijimos de que cuando deja morir justo a Jessica Jones, irónicamente, la deja morir, y todo lo que va haciendo poco a poco de toda esa especie como de chantaje emocional que hace su familia. Sí. Es que es un villano, o sea, yo sé que vale que podíamos llegar a pensar que tenía un buen fondo cuando hace, pues cuando empieza, pues decide, pues eso, pues conseguir dinero para que su familia pues no sufra el día que él muera, pero vemos que hay algo. Eso es la puerta pues a todo lo claro. Oscuro que tenía dentro. Sí, al principio, pues eso, empatizas un poco, ¿vale? Tiene esta enfermedad, necesita... Es una medida desesperada, pero bueno, casi que la entiendo, pero ya hay ciertas temporadas en las que te das cuenta. Yo creo que lo expresa él en algún monólogo, de hecho, de que lo hace por ego, porque ha sido toda su vida un cero a la izquierda. Y ahora lo está disfrutando y no puede dejarlo. Es una adicción, ¿no? También, el poder, a veces. Claro, claro. Y de cómo al final, pues, ya viste cómo agarrarse. Pues, obviamente, que todo se salta a la liebre, todo lo que sucede y que tiene consecuencias lo que hacemos. Sí. Y, bueno, esto nos permitió luego conocer a Boineff en persona. Bueno, yo ya lo conocía, pero, bueno, estar con Boineff... Y, bueno, el tío, un tío majísimo también, con el que se puede hablar. Sí, sí, encantador, sí. Porque, además, yo ya le seguía desde hace ya... Bueno, desde tiempos de la hora de Bing Rames. Le seguía por Twitter y tal. Y bueno, un tío absolutamente encantador, divertidísimo. Bueno, y encima luego nos fuimos a cenar con él, a tomarnos una. ¿Y cómo se llama el sitio este al que fuimos? El Rivendell, puede ser. Sí, una cafetería muy chula, bueno, cafetería, restaurante. Sí, muy bien, la verdad. Sí, sí. Encima había unos en la puerta hablando de cuando llegamos de Room. Sí, verdad. me hizo mucha gracia eso. Parece un sitio muy cultureta, ¿eh? Muy, muy molón, si os mola el rollo y estáis en Valencia. Y eso, y además con Boineff se puede hablar de todo, o sea que es genial, se puede hablar de todo, de Marvel, de series, de cómics, de todo, cualquier cosa, sí. Y bueno, y luego también, pues obviamente aprovechamos la coyuntura pues para entrevistar a Fernando Carrero, que estuvo por allí de intérprete, que bueno, la verdad es que él tuvo mérito, la verdad, poder estar ahí todos los tres días pues estando con pues el niño Stranger Things, con Chris Sprouse, con Brian Steel Freeze, con todo el mundo haciendo de intérprete, porque la verdad es que es una cosa que, joder, que entiendo que tienes que estar a tope y que es un trabajo complicado. Sí, y encima con las limitaciones que tuvieron eso de personal, básicamente, te tienes que preocupar de documentarte muchas cosas y debe ser difícil, pero bueno. Claro, sí, yo sigo diciendo, Geray, mándales el currículum, que te cojan, de verdad. Que yo creo que ahí te pueden coger, y encima es que conoces del medio, porque yo creo que es importante que obviamente que los traductores conozcan un poco de qué se va a hablar, por el tema de nombres, por el tema de cómo tratar la temática. Sí, la documentación es siempre importante, pero eso, si tienes que interpretar cada día a 10 personas diferentes, pues claro, también es imposible saberse la vida de todos, supongo. Pero bueno, vamos a ver qué nos contó, porque él interpretó al niño de Stranger Things. Vale, vamos a escucharlo. ¿Qué tal es ser intérprete en un evento de este tipo en el que se juntan tantos medios diferentes como el cine, la televisión y los cómics? Realmente Es muy extraño, no voy a mentir. Ves un montón de cosas, conoces a un montón de gente y mola muchísimo, la verdad. No había estado nunca en una Comic Con, había estado en las Japan Weekend y son cosas, me he visto que son muy diferentes, cada una con sus cosas, y las dos me han encantado, la verdad. Y en este sentido, aprendes un montón y te lo pasas muy bien. Y el plato fuerte de esta convención ha sido la visita del niño de Stranger Things, de Dustin Gatematarazo. ¿Cómo ha sido interpretarlo delante de tanta gente? Porque había muchísima gente pendiente de tus palabras. Realmente yo creo que una vez que te metes, antes de empezar estaba dándome vueltas por ahí que parecía que estaba loco, pero en el momento que toca, yo creo que te subes y es meterte, porque no lo vas a hacer mal realmente, vas a entender lo que dice, lo escribes rápido y lo dices si tiras de memoria, y eso, en el momento no te sientes nervioso, es el momento previo cuando te da el ataquito, por así decirlo. Y ya para terminar, ¿crees que se debería destacar la importancia de contar con intérpretes en actos como este? Yo pienso que cada invitado tendría que tener su propio intérprete para, básicamente, tener una experiencia más completa. Imagínate que ahora alguien dice, quiero dar una vuelta por la convención, quiero hacer cualquier cosa. Entonces tienes que tener una persona que esté contigo, es mi opinión. Joder, pues la verdad es que el tío se le notaba, o sea, que estaba ahí a tope, la verdad, estaba con toda la adrenalina a tope, pero bueno, que al final encima nos lo encontramos el sábado a la mañana. Y en bueno, el metro. En el metro, además. Que llegaba tarde el pobre, y nosotros tarde. Sí, bueno, como siempre. Pero que vamos, que, o sea, que al final el tío, hombre, agradecerle su trabajo y que yo creo que estuvo muy bien. Sí, además que le caímos bien, y él nos cayó bien, porque hablábamos mucho y tal, cuando nos veíamos. Sí. Milagro, le hemos caído bien a alguien. Yo lo tenía que desvirtualizar también. Sí, bueno. Y así ya hemos tenido una miscelánea pues de casi todo, de casi todos los elementos de este festival. Sí, y luego también, bueno, faltaba también, obviamente, aquí hubo representación podcastil de parte de Es la Hora de las Tortas, que bueno, que esta vez yo creo que el único que se ha atrevido aquí pues ha sido Alejandro, que fue el único que estaba por allí. Pero bueno, obviamente la verdad es que pudo entrevistar a bastante gente y bueno, le hice un par de preguntas y os dejamos la entrevista que le hice a continuación. Bueno, pues nos hemos encontrado con Alejandro de la Hora de las Tortas. Alejandro, ¿qué te está pareciendo el salón? Bueno, pues hoy bien. Hoy, como estamos grabando esto un sábado, la verdad es que hoy está esto con pinta de salón. Ayer viernes la verdad es que sí se fue un poco... se quedó esto demasiado vacío, pero hoy no sé si debido al efecto Gatematerazo o qué, pero está esto reventón, lleno de gente, quedándose agotado en muchas cosas y en algunos stands que vas preguntando y te van diciendo, es que ya nos hemos quedado sin esto. Los food trucks igual, quedándose sin... Entonces, bueno, pues realmente a los que nos gusta esto, pues nos apetece ver que esto se llena y que está bien. El cartel de autores es cojonudo y la verdad es que si esto sirve para que haya muchos más Heroes Comic Con Valencia, pues perfecto, estupendo. ¿Qué autores destacaría sobre todos? Hombre, a mí me gusta por novedad reciente, porque realmente, mira, Yannick Paquet, autor de nivelazo, pero claro, estuvo hace poco en Madrid también. Natacha Bustos, por ejemplo, es una autora también que está pegando ahora fuerte y demás, también ha estado. Entonces, así que tengamos un poquito menos reciente, pues quizás Howard Shaking, que desde Barcelona en 2004, 2005 creo, no venía. Gail Simón, que también estuvo en Barcelona creo hace unos 10 años. Y luego, bueno, pues otros autores que son europeos con un poquito de menos resonancia, pero bueno, Herman, Emil Bravo, la verdad es que hay muchísima variedad y ha estado, la verdad, que bastante bien de todo. Qué tío más majo, es muy majo este hombre. Y además... Ir corriendo a Es la Hora de las Tortas porque las entrevistas tienen que estar fetén, por lo que nos contó. Sí. Encima, había como una... a la entrada alguna serie como de cabinas con el nombre de cada artista, luego con quién tocaba entrevistar para cada medio. Sí, pero creo que eso era para los editores, ¿eh? Vale. Lo de los artistas era fuera en la zona de prensa. Pero vamos, nos dijo que Chaykin estaba muy, muy extrovertido y muy animado. Sí. Y que Simón se le notaba... el cansancio, sí. Por cierto, que lo de Howard Chaykin, he visto que hubo una masterclass de él, pero que no fue nadie, fue una cosa un poco... no sé. Ya. Bueno, tampoco fuimos nosotros, o sea, qué culpable. Ya, sí, no, pero que nos enteramos después, pero tengo que decir que eso, que hubo una masterclass y que ni siquiera, vamos, que hubo muy poquita asistencia, un poquito de pena. Ya. Claro, igual si no la hubieran puesto en el escenario principal, pero claro, si necesitas una cámara, ja, la tienen que hacer ahí. Pero bueno. Y bueno, el sábado cundió, ¿eh? Sí, joder, que sí cundió. Yo la verdad es que cuando llegué al hotel, tío, es que caí como un auténtico tronco, la verdad, se me acabó y ¡boom! Yo creo que a las 10:30 ya estaba sobando. Pero nos pasó una cosa muy graciosa el domingo de la mañana cuando ni siquiera nos habíamos visto. Geray, por favor, explica lo que pasó. Que a las 8 nos atacaron los extraterrestres, según Gail Simone, a las 8 de la mañana. Sí. Empezaron a oírse sonidos extraños, cosas explotando. Y bueno, fallas. Claro, es lo que le llaman ellos la despertá, me parece que es como. Sí, pues, son mascletá, para... sí, una mascletá. Sí, sí. Como una mascletá, pero claro, que es a las 8 de la mañana. Y yo, vamos, pegué un bote, tío, casi me caigo de la cama. Sí, sí, eso típico de que estás empezando a despertarte y de repente ¡pum! Sí, sí, ¡bumba! Pero bueno, eso ya Gail Simone, eso puso un tuit y le sorprendió mucho también. La pobre, si encima con el jet lag, pues eso pues... Sí, sí, es que ella dijo en Twitter, digo, joder, si me dicen que Valencia está siendo atacada por extraterrestre, me lo creo. Están entre en nosotros, fin. Gail, no, sí. No hacen ruido. Están ya no pasa nada. Sí, sí, sí. Y bueno, pues luego, nada, pues lo mismo, el domingo quedamos, mismo sitio, misma hora, y cuando íbamos en el metro, nos pasó una cosa muy graciosa, que se nos sientan delante dos chavales de nuestra edad, y de repente nos saludan, y dice, oye, ¿vosotros sois de Dos Frikis y un Murciano? ¡Uy! Pegué yo un respingo, y yo, ¿what the fuck? Y claro, que son Gaiska y David, que son dos oyentes, que bueno, yo a Gaiska ya le conocí en el salón de Guecho. Cuando le conocí a él, estaban los de la hora de las tortas. Y la verdad es que, a ver, Geray, por favor, di que se siente al saborear el dulce néctar de la fama. Buah, yo me sentí, vamos, porque además dijeron, ah, es que te he oído hablar a ti a Geray y Raúl me sonaba y soy los de Dos Frikis, ¿no? Y nada, y además los dos tíos majérrimos, además, estuvimos ya todo el rato en el metro hablando. Y nada, y una madre con dos niños que iba al lado escuchándonos. Que iban también a la Comic Con. Y al llegar al sitio, la madre nos dijo. Mis niños quieren ser como vosotros de mayores. Y yo, unos fracasados, ¿no? Pero bueno. Entiendo, es que sí, sí. Yo, se nota que no los conoce, señora. Claro, claro, yo decirle, señora, no se lo recomiendo. Y yo empecé a gritarle, pues ves películas de superhéroes. Sí, sí, sí. Que yo, hombre, yo creo que también lo tiene un poco en el sentido de que, bueno, de que dos niños vean a unos adultos como nosotros, pues o sea, que les molan esas cosas, que saben de estos temas. Yo entiendo que muchas veces ya sabes que estos temas se asocian, ay, que esto es para niños, que no sé qué, pero entiendo que como chaval, que hay alguien mayor que tú que conozca estas cosas que te puede molar. Claro, pues eso. Pues sí, pues eso, que fue un placer estar con Gaiske, con David un rato, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Y bueno, pues el domingo la verdad es que todavía había bastante gente, ¿eh? Porque todavía había otra sesión de firmas de niños de Stranger Things, sacando fotos, firmando, etcétera. El domingo, bueno, yo que todavía se respiraba bastante buen ambiente, había bastante gente por allí. Y bueno, nos encontramos con las fangirls, además de casualidad. También, sí, sí. Sorpresa. Que bueno, que al ser de Valencia, pues eso, que tenían que ir, vamos, obligatoriamente a ver qué se cocía. Que se conocía por allí, que la verdad es que, bueno, un placer poder estar con ellas, que encima la resaca no pudo con balones, que eso es importante, pero bueno, que lo pasamos muy bien y una alegría poder verlas. Y tan majas como siempre también. Uh-huh. O sea, yo es que estoy diciendo que todo el mundo era muy majo, pero es que eso, que todo el mundo es que era así, majísimo. Es que no, es que yo creo que no hemos encontrado a nadie que diga, lo mítico que suele pasar, que conoces a alguien y dices, ay, qué borde, ay, que no sé qué, no, aquí todo el mundo que hemos encontrado, la verdad es que muy, muy, muy majetes. Sí, sí. Y fuimos a una charla ese día sobre Jurassic Park. Sí, que lo daba este Paco Zoic, que bueno, que también es una persona que también está muy metida con el tema del bodybuilding, como puedes llamarlo, que además él es paleontólogo, me parece, además, que debe tener formación de paleontólogo, y que bueno, nos dio una charla de a ver cómo se había trasladado todo lo que sabemos de los dinosaurios a la saga Parque Jurásico. Que yo creo que la verdad es que estuvo bastante interesante, la verdad, porque bueno, hay cosas que no se pueden trasladar, ya sabéis que bueno, se han cambiado, digamos, tamaños de los dinosaurios, nombres, han cambiado un poquito, incluso se han inventado que los dinosaurios tenían habilidades completamente increíbles, como este que escupía, el Dilophosaurio, sí. Que ya se ha descubierto pues, que el dinosaurio que no era así ni mucho menos, que era un carroñero además bastante grande de tamaño, Sí, ahora se sabe que los dinosaurios tenían pluma, ¿no? Sí. Podían trabajar en Telecinco, perfectamente. En Telecinco, sí, sí, sí. Y bueno, en las películas no se puede mostrar eso. Mostrar, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el tema es que de lo de las plumas es que ya se deducía, ya se creía que había algunos carnívoros, como los velociraptors y tal, que podían tener plumas, pero es que hay estudios que indican que casi cualquier dinosaurio podía haber tenido plumas. Y es una cosa que nos ha dejado muy locos. Y hubo una cosa que nos hizo mucha gracia, que es que, no sé si sabéis, en la última película de Parque Jurassic World, que ya sabéis que, bueno, tampoco nos mató mucho, no. Salía un dinosaurio que estaba, pues, creado mediante ingeniería genética, sí, mágicamente. Medio sepia. Yo me acuerdo que Boineth le llamó el Solid Snake Saurio. Porque tenía todas las habilidades posibles. El bicho era más inteligente que tú y que yo porque se quita el señuelo. Cambiaba de color y se camuflaba. Yo, pero es que ese tío, es que de verdad, que solo sabe. Falta que se va a programar en C++, una cosa así, sí. O yo qué sé. Era una mezcla de muchos animales, medio sepia, medio rana, medio. Claro, medio Álvaro Ojeda, o sea, muchas cosas ahí metidas. Sí, sí, sí, sí. Y esa excusa. Y eso claro. Les va a servir de excusa de ahora en adelante, como bien explicó este chico en la charla. Una línea que dejaron caer ahí de que en esta empresa que crea los dinosaurios, no crea los dinosaurios tal y como eran, sino que los hace pensando cómo la gente los quiere ver. Entonces esto ya les sirve de excusa para todas las películas, a los cabrones, que es que bueno, que, claro, que a los que no nos gustó Jurassic World ya estamos temblando, pero bueno. Claro, que lo que pasa es que eso, que como ya te dan a entender como que, joder, la propia película le dicen, pero pues este dinosaurio, pero es que no eran así, no sé qué. No, es que vosotros nos pedisteis que hiciéramos dinosaurios, pero no tal como eran, sino como nosotros nos lo imaginábamos. Que es como la pata de guión, así digamos, como la solución, como te digo, mágica y alucinante, como para justificar esas diferencias que hay con los dinosaurios de la vida real. Claro. Que es como, hostia, que es una especie como de mefistazo de los dinosaurios, algo sí, así. Sí, ¿no? Lo ha escrito Bendis, porque es retrocontinuidad a tope. De hecho, Paco Zoico ahí en la charla intentó como explicar, mira, en las películas anteriores había pistas sobre esto. A ver, no, eran fallos y ahora se han inventado esto y ya todo tiene sentido. Claro, porque la primera, si te acuerdas, que decían, ellos le decían que para controlar la población de los dinosaurios, todos eran hembras y que habían utilizado ADN de rana para cubrir los huecos que hay en el ADN de los dinosaurios. Pero, oh sorpresa, resulta que hay por ahí una rana que en determinada fase de su vida puede cambiar de macho a hembra. Es decir, que no se estaba controlando la población de los dinosaurios. Y es como, ay, es que no son exactamente dinosaurios, son unos seres que tienen ADN de otros animales, que es como de joder, tronco. Es que yo te digo de que a este paso, en nada vamos a ver dinosaurios por ahí con dos cabezas o cosas así. No me extrañaría nada viendo la última, pero bueno. Que encima, en la última, en el tráiler, ya han dejado caer que hay otro nuevo dinosaurio por ahí, como otro raptor gigante por ahí, una cosa loca. Sí, a mí el tráiler de la última es que no puedo concentrarme en nada que no sea un helicóptero que llega colgando un dinosaurio. Que parece que lo están robando con una pinza de estos, con estas pinzas de coger peluche, ¿no sabes? Parece que la han cogido. Que lo vayan a tirar del campanario o algo, parece. Una cosa muy rara. Pero bueno, habrá que ver la peli para juzgar y tal. Esperemos que que sea un poquito mejor que la anterior, que bueno, era entretenida, pero no sé. No, la peña se mató mucho a pajas con Jurassic World, La gente, ¡guau, la polla, no sé qué! Yo, a ver, es divertida, es chorra, pero tiene cosas como la muerte de esta chica, no sabes, que se cae al agua, que le complica el dinero. Eso es que yo te juro, solo faltaba que le cayese una bomba atómica, nada más después de todo eso, y ¡pum! La remuerte, sí. La remuerte. Mira, yo te digo de que en el top de remuertes está en el primer número, está esa, y en el segundo número está el que hace de hermano de Jesse Pinkman en la película Need for Speed. Que eso es, te juro, la muerte más alucinante e increíble que verás en tu vida. Porque es, o sea, va en coche, sale volando el coche, se cae por un puente, explota el coche, se cae un río. Es que solo falta, de verdad, que hubiese zombies por ahí y se lo comieran. Es una exageración, tío, pero ¿esto qué es? Es como cuando Homer se cae por el desfiladero ese, ¿no? Por el barranco. Sí, sí, oh, oh, oh. Sí, una cosa así. Sí, señor. Y nada, y ya el domingo, pues... Bueno, por cierto, lo de las plumas, que se me olvidaba. Intentaron meter plumas en Jurassic Park 3. O sea, otro de los grandes errores de la saga. Sí, porque contaban, ¿no sabéis que los velociraptors tienen como una cresta? Los de la tercera tienen como una cresta rara. Yo es que, a ver, como soy tan fricardo de estas cosas, yo estaba pensando, bueno, es que a lo mejor justo esos velociraptors eran otra variante de velociraptor o de otro sitio. ¿Me entiendes un poquito por dónde voy, no? Sí, la variante Homer Simpson, porque tienen ahí como tres Tres pelos. O pelillos. este dijo Mortadelo, Pacozoico dijo Mortadelo, Sí, mortal, sería Filemón, obviamente, claro. pero. Sí, Claro, es que verdad. yo, es que ¿sabes qué pasa? Que como hay dinosaurios que se han encontrado en diferentes partes del mundo, se ha encontrado, por ejemplo, que no sé qué bicho en los que se ha encontrado en Norteamérica eran más grandes que los que se han encontrado en África, por ejemplo. Entonces eso te puede entender que no es lo mismo del todo. Entonces yo en mi cabeza me monté la película que era, pero no era. Pero bueno, que sin más. Eso. Nada, él ya dijo que no era muy coherente con el resto de la saga eso, pero bueno, que fue un intento ahí. Sí. Pero bueno, uno cuando ve muchas sagas ya se acostumbra a que cambie todo de una entrega para otra, o sea que tampoco Sí, pasará. que a ver, que es como todo, es que no te puedes poner purista y mucho menos en una película de ficción. Realmente, es que no puedes. Y nada, ya ese día, última vuelta por allí, consumismo total. En el stand de Norma Editorial vi yo a Sergio Colomino, que es el guionista de unos cómics que han salido sobre aventuras de Sherlock Holmes nunca contadas. Que el primero fue Sherlock Holmes y la conspiración de Barcelona, que les recomiendo mucho a los oyentes, porque habla del anarquismo y de los anarquistas en España y tal. Y es bastante interesante porque yo desde el prisma en el que sale en ese cómic nunca lo había visto reflejado. Tiene una secuela que bueno regular y me adelantó el tío que quieren hacer tercera parte. O sea que a ver. Y nada, y ya vimos a Paco Roca y bueno, ¿qué más se puede pedir? Vino Mónica Oltra también Sí, el domingo a ver. estuvo por ahí. Luego también había como una youtuber que estaba la gente que no cagaba con ella. ¿Cómo se llama esta? No sé qué. Errejón, pero con H. Es que no sé quién es. O sea, no, yo lo siento, amigos. No, somos unos puretas y no sabemos quiénes son los youtubers. Sí, nos quedábamos un poco. También había un chico con el pelo verde que la gente se echaba fotos con él y luego resultaba que era un mago de Tú sí que vales o de Got Talent, Sí. que hizo ahí truquillos con Guardianes de la Galaxia y tal. Sí, lo pasa, el pobre, lo que le pasó fue que para determinado truco le hacía falta internet. Y un problema otro problema más que había en el salón del cómic era que no llegaba bien internet. O sea, se colgaba Sí. la señal, vamos, que no llevaba bien la señal de internet y de datos. Y bueno, y nada, uno se queda con ganas de ver con qué sorprenden el año que viene o con qué nos sorprenden en Madrid, Sí. ya que son la misma organización, porque en Barcelona ya nos están sorprendiendo con cosas. Ya, lo único que dentro de nada va a ser el de Barcelona. Yo este año me da que me voy a tener que caer, tristemente, amigos, porque no puedo ir. Sí, Pero bueno, yo animo. estoy en Irlanda también, o sea que a ver si mandamos a Sebas de enviado o algo, no creo, pero bueno, lo Sí, intentaremos sí, sí. convencer. Sebas en Cataluña, sí, madre mía. Le van a confundir con Puigdemont. Pero bueno, seguramente estará por ahí PR17 y buenas personas por allí. Así que yo, si podéis ir al Salón de Barcelona, que la verdad es que está muy bien, os animamos a ir. Y bueno, no sé si hay algo más que quieras comentar de un poquito del salón o algo que se nos haya quedado en el tintero. Uf, yo es que, mira qué relación tengo con los oyentes que se lo he contado todo ya, ¿eh? Jolín. Sí. Pero bueno, que lo hemos pasado bien, la verdad. Yo me lo paso muy bien. Sí. Y que muchas gracias a todas las personas con las que nos encontramos por ser tan majas con nosotros. Que yo creo que es mi palabra más repetida. Podéis hacer un juego de chupitos y beber cada vez que diga majo en este Sí, programa. que luego también además nos encontramos por ahí con Esteladia, que es otra dibujante también muy simpática, ilustradora, majísima. Y bueno, al final yo sí que tenía un poquito ese miedo de, ay, bueno, en Valencia, claro, no es como Madrid, que no es tan que no es, que es más fácil acceder, pero aún con todo decir que, bueno, hemos estado con gente, la verdad. Y también, sobre todo, pues hombre, que por fin nos desvirtualizamos tú y yo, tío. Por fin, después de años y años de conocernos. Sí, que ya era hora. Ahora falta que coincidamos los tres. Tenemos que conseguirlo. Ya, tío, sí, que es complicado, ¿eh? Yo, de hecho, a Sebas, solamente he estado con él dos veces. Una vez en Madrid y luego al día siguiente en Madrid, que me lo crucé por la calle. O sea, mira qué casualidad, tío. Tenemos que hacer la dos frikis y un murciano con. Eso, sí, tío. Y que sea. Mira. Yo digo de hacerlo en Murcia, que es más fácil, obviamente no vais a venir vosotros aquí, mejor que vaya yo para allá y oye, Sí. mira, a ver si hay Claro, alguna tienda de invitamos a cómics, sí, Bendis. Claro, sí. vamos a ver, sí, que haya por allí alguna tienda de cómics que se preste, pues oye, que nos deje grabar y yo por mí, vamos, si es con tiempo, pues se puede organizar. Sí. Y bueno, ya para ir acabando, a ver, Geray, ¿qué te has comprado? Bueno, yo me he comprado de todo. Ya hemos ido dejando caer algunas pistas, pero eso, Wonder Woman el círculo, que ya hemos comentado que está guay, que es, podía ser, funciona como blockbuster, la verdad. No sé cómo seguiría la etapa de Gail Simone. No sé si tú sabes algo de esa etapa. No sé mucho. Es que algo me dice que Wonder Woman no debe ser su gran trabajo. A ver, para mucha gente, es que no sé. No estoy seguro si hay algo aquí. Yo creo que sí, pero no. Yo creo que necesitaré una buena reedición. El gran trabajo que mucha gente le atribuye a Gail Simone, aparte de Los Seis Secretos, es Aves de Presa. Que ya sabéis sí, que es ese también me interesa, sí. Yo sé que hay bastantes volúmenes, hay bastante publicado. Aun con todo, yo decir que sería bueno una buena idea que hubiese una reedición, porque no sé si sabes que hace poco han reeditado estos que se llama, estas que es Sirenas de Gotham, que sabes que es Harley Quinn, Viola Venenosa, Catwoman, que debe estar bastante bien. O sea, yo sí que me ha llegado cosas bastante buenas de ellas, y en ese aspecto yo creo que sería buena idea que lo fueran reeditando. Sí, sí. Sí, eso, y es una, pero esta obra está muy bien, porque Bad Girl a mí me echaba un poco para atrás, porque era una serie que empezaba y tal, y esto es más cerrado, o sea que si alguien quiere leer algo de Simón, ya que no tenemos Los Seis Secretos a mano, pues... La verdad es que también sería bueno que lo reeditaran, que eso sí, se come, yo creo que está bastante bien, porque si queréis una colección, ahora de hecho que están sacando el Escuadrón Suicida original. Yo creo que sería bueno que sacaran también Los Seis Secretos, porque es más accesible, porque igual esa comedia tiene más años, igual a algún lector así más joven le puede costar, pero el otro tiene un puntito de mala hostia que yo creo que mucha gente le puede entrar bien. Sí. Y luego, bueno, de grapas, pues Faith 9, Mr. Milagro 2, Mr. Milagro, leedlo, chicos, que está muy bien. Y por fin Invencible 23, que, jolín, cada volumen de Invencible se tiene que tomar como un milagro casi. Sí. Yo el 8 todavía no lo tengo, a ver si me lo compro de una vez. Yo tengo el grande, o sea, yo voy Bueno, buena idea también tenerlo en grande, pero bueno, porque a la cadencia que va la otra colección no vais a pillar, o sea que... Pero bueno, ahora tenemos buenas noticias de que el dibujante... Justo estábamos hablando, ¿te acuerdas?, de que molaría mucho que Ryan Otley dibujara algo en Marvel o DC. No sé, sí, pues qué casualidad que va a dibujar Spider-Man. Sí, que tiene pintaza. Con Nick Spencer a los guiones, que bueno, es capaz de lo mejor lo peor. Yo creo que con Spider-Man puede hacer buenas cosas porque es rollo Hombre Hormiga y rollo Superior Foes. Sí, son sus mejores obras. Para mí. Sí, yo creo que si no va aquí Nick Spencer a intentar reinventar la rueda, como con el Capitán América... Yo creo que puede estar bien. También decir que, a ver, tuve un tuit, no sé si desafortunado, comentando como que estaba un poco cabreado Robert Kirkman, por lo menos era lo que me daba la impresión. Yo lo decía en el sentido de que Kirkman se fue de Marvel, ya sabes, muy cabreado. Va a estar defunfuñado de ellos bastantes veces. Sí. No es desafortunado porque está todo. Es muy contra Marvel ahora, Kirkman. O sea, que tiene. Claro, lo decía en ese aspecto, no porque a lo mejor le había abandonado o le diga, te abandono, puto Kirkman, que te jodan. No por eso, yo decía, sino en el sentido de que. Yo creo que sería un poco, no sé, raro, sería un poco extraño eso, que justo con la persona con la que ha estado trabajando 150 números, justo se va a la editorial de la que acaba despotecando. Aún así, Robert Kirkman ha dicho, oye, no, que me alegro, que muy guay, tío. Claro. Son colegas. Y él debería de saber que lo que contar con él en Invencible era una suerte, que se lo iban a quitar en cuanto pudieran a alguno de las grandes. Iba a intentar trabajar con él. Y además, Kirkman, yo no sé... Si le propusieran escribir a Spider-Man, no sé qué sería capaz de hacer, porque él siempre ha querido escribir a Spider-Man. Aunque ahora, como tiene tanto dinero, no lo necesita. Bueno, ahora él se crea su propio Spider-Man si quiere, no lo necesita. Sí, se moja aún, se moja. Qué mala pinta tenía eso, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué más? A ver. Me compré un poco mi afición por comprar estafas. Después de comprarme el Batman Elmer, grapas en tapadura, me compré un nuevo tomo de Lock y Key que han sacado Panini, que se llama Cielo y Tierra, que os recomiendo mucho la colección completa, por cierto. Y bueno, algunas grapas tienen más páginas que este tomo, pero bueno, cuesta sus 13 euros. Y nada, y ya de merchandising, pues me compré una figurita para un amigo de un Totoro que brilla en la oscuridad. Muy chulo, hecho allí a mano. También muy, bueno. Muy caro, pero bueno, eso es lo que dije. Sí, el Totoro ese era un poquito... caderas. Lo que dijimos, que tú vas con tu dinero y... Vamos, que cada uno, oye, que se gaste su dinero en lo que quiera, de verdad, ¿eh? Ese aspecto, o sea, que cada uno es completamente libre... de gastar su dinero en lo que él crea. ¿Y tú en qué? ¿En qué te lo gastaste? Pues ¿en qué me lo gasté? Pues a ver, mira, yo me compré el tomo de Omega Men de Tom King, que bueno, he empezado a leerlo, la verdad. O sea, tiene, es una space opera muy chula, la verdad, es que con un conflicto intermedio, porque bueno, los Omega Men es un grupo no muy conocido de personajes espaciales de DC. He empezado a leerlo y la verdad es que yo tiene bastante buena pinta, así que sí que la verdad es que yo creo que trata el tema bélico bastante bien, sobre un poco de cómo al final da igual en qué, o sea, como te digo, independientemente en el bando que tú caigas, tú eres el bueno y el otro va a ser el malo, ¿vale? Sí. O sea, ese aspecto, sí, ese tratamiento sobre las guerras, yo creo que es interesante. Sí, luego, sí, yo lo tengo también y aparte de que es muy accesible para la gente que no controle de los Lanterns, que está siempre muy bien, es una reflexión muy chula sobre el terrorismo, que él, como ya hemos hablado muchas veces, fue operativo y tal, en zonas de conflicto y lo conoce. Me parece un poco menor comparado con sus otras obras, pero bueno, está todo lo que escribe él es interesante leer. Sí. Luego también, pues Panini tiene un gran acierto que está reeditando en tomazos Imposible Vengadores de Rick Remender, que para mí yo creo que es la serie, la sucesora espiritual de Imposible X-Force, porque yo creo que continúa con varios de los personajes, con el propio guionista y con varias de las tramas que vimos en aquel volumen de X-Force. La verdad es que me encanta. La verdad es que es una serie muy chula, que bueno, fue una de las, digamos, fue la conclusión más directa de Vengadores contra X-Men. Aquí digamos que es un grupo en el que se van a juntar pues mitad de Vengadores y mitad de X-Men, pues un poco pues para luchando pues contra amenaza que afecten a los dos, ¿vale? Sí. Los miembros principales pues sabéis que son pues el Capitán América, Thor y la Bruja Escarlata, y por otro lado pues está Lobezno, Pícara y Caos, que bueno, ya sabéis que después de Vengadores contra X-Men, Cíclope quedó como el gran cabrón del universo DC, del universo Marvel, perdón, y le dieron la oportunidad de ponerle a él como líder, pues además ya sabéis que bueno, pues Caos ya había trabajado otras veces para el gobierno, digamos que la imagen pública de él pues era más positiva. Y en general yo creo que es una colección bastante chula, lo que pasa es que al final la enguarraron con todo aquello de... ¿Cómo era? Axis. Aquel crossover, aquel raro, sí, que se sacaron. Fue una conclusión un poco, sí, regular, pero sí. Bueno, a mí me flipa sobre todo la parte de Daniel Acuña. Y nada, y fue la colección estrella del primer Marvel Now, que ahora ha habido tantos que... Sí, sí, no, no, la verdad es que... Y encima luego, más adelante se ha continuado, de hecho, se siguen sacando. Ahora, de hecho, es un volumen con otros personajes, que creo que también estaba Mercurio, con Pícara, con unos personajes un poco diferentes. Pasa que yo creo que ya se ha perdido un poquito más la idea original. Ahora son un poco más, pues otro grupo más de Vengadores, para que nos entendamos. Pero bueno, ahora sí. Patrulla X y Vengadores, sí, una mezcla. Sí, sí, yo creo un poco se ha diluido un poquito el concepto, pero bueno, que, hostia, que a día de hoy siguen sacando, y de hecho a mí me gustó bastante más que los Vengadores de He-Man, que yo al final yo creo que pecaron de avariciosos. Lo acabaron en Secret Wars, gracias a Dios. Exacto, sí, sí. Y gracias a Hickman. Gracias a Hickman, sí, sí, sí, sí. Y bueno, luego también pues me compré, que encontré la grapa de Flash de La Noche Más Oscura, que yo creo que de los... La verdad es que a mí, hombre, La Noche Más Oscura es un crossover que me encanta, me flipó, pero varios de los tie-in que sacaron, la verdad es que se quedaron un poquito cojos. Este para mí es el mejor, porque creo que también está guionizado por Geoff Johns, y es un poco de cómo empiezan a resucitar, pues ya sabes, todos los villanos de Flash. Y digamos que los pícaros, pues tienen que luchar contra ellos, ¿vale? Encima también te meten puesto lo del Flash con el anillo azul, que es muy interesante. Y yo creo que de todos los tie-in, junto uno que sacaron de Átomo, para mí son los mejores que tuvo este... Aparte de las propias series principales, claro, que tuvo La Noche Más Oscura. Y luego también me compré pues el segundo tomo de Ivar Time Walker y también pues el Wonder Woman en el Círculo. Jolín. Vamos, que nos ha cundido. Sí, sí, nos ha cundido, sí, sí, sí, sí. Pero vamos, que yo creo que muy bien, y, hombre, animar a la gente pues a que vea estos salones. A ver una cosa. Hay una visión de los salones, y lo va a haber siempre de todo es una mierda. Hombre, hay muchas cosas que mejorar, las hemos dicho aquí. Pero como siempre, pues hombre, animaos a ir y si vais con gente, es que los vais... Al final es pasar un día entre colegas. Como tal, sí. Porque es que siempre hay como una voz continua de ¡ay, qué mierda el salón! ¡Qué mal lo he pasado! No sé qué. Es como, encima se acaba haciendo como el efecto eco, y siempre digo que hay dos tipos de personas. Los que van a los salones de cómics, se lo pasan ni mejor ni peor, y los que se lo pasan fatal, pero que no han ido. Entonces, por eso que yo estas cosas, que aún con todo, animaros a ir y que... Y bueno, pues oye, que vayáis a salones de cómics. Sí, yo es la primera vez que voy a uno y yo creo que aunque tengan fallos o errores, si te gustan los cómics vas a disfrutar porque no te pasa todos los días estar en un sitio dedicado a una de tus pasiones. O sea que yo creo que cualquier oportunidad que tengan, que la aprovechen. Claro, y que tiene que haber al final variedad, porque estos salones, que son salones de fricadas, como quien dice, como salones pues que hay series, hay películas, están los niños de Stranger Things, están todo tipo de cosas que tiene que haber, o sea, que no me parece mal, y que haya juguetes, que haya camisetas, que encima hay allí pues exhibiciones pues, de temas de maquillaje, temas de diseño 3D, temas de animación, que es guay que haya, es que yo no tengo problema, que son como los grandes salones que hay en Estados Unidos. Pero luego también, pues, también es bueno y tenemos que seguir apostando, pues, por salones más pequeñitos de dibujo, de ilustración, de cómic. Que es que puede existir las dos cosas, pueden convivir. Sí. Uh-huh. Yo eso, no me quejaría de que esté el niño de Stranger Things. Porque es que a mí, además, veo Stranger Things y me moló verle. O sea, que tampoco me molesta. Sí. O sea. Muy bien. Y no sé, pues algo más que quieras comentar. Nada, que jolines, varios repasos hemos hecho. Seguro que os sentís como si hubierais ido. Sí. La verdad es que bueno, esto viene broma, ¿eh? Lo hemos hecho aquí un poco a pijo sacado. Pero oye. Y bueno, pues nada, pues en dos semanitas volveremos. Ya sabéis, por fin hablaremos de Black Panther y de otro cómic, que no os voy a decir cuál, de momento. Sería muy embarazoso decirlo ahora. Exacto, o sea, sí. La verdad es que sí, os puede. Sí. No vamos a decir más. Bueno. Y nada, como siempre, que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, en nuestra página web, dosfrikisunmurciano.blogspot.com, o a través de Twitter, @2F1M. Y sin nada más, nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós.